Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una tarde más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Son las 3 y pico, las 3 y 12 para ser exactos. Y empezamos este programa después del especial Oveja Negra. Ese asqueroso programa que pasó este martes, no sé si lo escuchasteis, pero fue horrible. Tremendamente horrible. Chache, buenas noches. Hola. Qué sensación más nefasta, Edu. Ya ves. Tenemos la oveja negra ahí junto al chocobo y junto al perro de Snake. Y el chocobo, que suena igual, supongo. ¿Ves? Como siempre. Sí, mediafónico. Sí, sí. Ay, pues nada, que tenemos hoy, que era lo que teníamos el martes, FIFA 2008. Tenemos las mejores noticias que podamos tener para las preguntas bizarras. Y las preguntas bizarras, que también es muy importante. Luego en la sección de descargas tenemos ni más ni menos que Sin and Punishment. Ahí de está, la consola Tresur. Tresur, de la consola virtual. Impresionante juego que ha estado en el Cannabis Festival estos días. ¿Y Sandor? Y Sandor, por supuesto, sí, Cannabis Festival, Edu. Sandor, que nos trae toda la información de Zelda, Twilight Prince. No, Phantom Hourglass, que ha aprendido la lección. Y luego también nos trae información sobre Yui Set 2, ese juego de tuning tan brutal de THQ. Un poco más que decir, estamos en el Día de la Hispanidad, un día donde todo el mundo hace fiesta, menos nosotros, porque nos lo hemos merecido. Porque estamos aquí por vosotros y para disculparnos por lo que pasó este martes, que no pasa nada, pero hay que repetirlo. Le voy a pegar un tiro a la oveja. A la oveja, venga, va. Ya voy. Adiós, oveja. A la mierda. Hala, adiós, programa. Venga, nos vemos hasta ahora. Hasta ahora. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Muy buenas noches, Chache. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Es que esto de hacer el programa a las 3 de la tarde, maldita la hora que se nos ocurrió, ¿eh? Estamos un poco arrepentidos de esto de hacerlo a las 3 de la tarde. Pues sí, porque yo tengo la comida en la boca. Y yo tengo las sábanas todavía. Tú porque te has despertado a las 2. Claro, porque estuve viciando a la LO 3 hasta las 4 y media de la mañana. ¿Hasta las 4 y media de la mañana? Sí, sí, es que la LO es mucho, halo. Después de aquí a las 2 y media... Claro. Y aquí como son solo a las 2:30, aquí solo. Digo, esta gente se habrá acordado que hay programa. Sí, claro que sí. Como sí, claro, digo, sí. Estaba pensando, como me jodan la siesta. Hasta Sandor se ha acordado. Tengo más sueño ahora que a las 11. Pues. Posiblemente. Yo no, yo tanto como eso no. Pues coño, si ha dormido hasta las 2, ¿cómo va a tener sueño ahora? Claro. Es lo típico, la siesta de después de comer. Lo bueno de esto es que me ha dado tiempo de ver Pressing Catch. He visto un combatazo del Rey Misterio contra el Finlay. Yo estaba viendo Princesa Mononoke, que para lo, el caso. Lo que no entiendo. ¿Qué no entiendes, chacha? Es como los de Game Over pueden hacer el programa a las 3, los sí, caras. Sí. Yo no, sí, tampoco lo entiendo. Así, ¿Qué hora más horrible? Sí, sí, porque claro, nosotros nos jodía un montón ir allí a verlos, ¿no? Pero. Hombre, no me había puesto nunca en el papel de hacer el programa a estas horas. Ahora lo comprendo. Esto es una basura, Funs. Saco, ¿pero qué hacéis? ¿Cómo podéis? ¿Qué son mis...? A las 3, qué dolor. ¿Qué ganas de dormir? ¿Qué amos, tío? O sea, ¿qué manera de cambiar su sueño por sus oyentes? Mira el chacha aquí bostezando. Si el pobre está hecho polvo. Oye, vámonos con las noticias ya, ¿no? Que ya está bien. Venga, vale. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, chache. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes. ¿Qué hace? Sí, sí. Este hombre... ¡Está loco! ¡Esos sonidos regulados! ¡A reventar timparón! Bien, Sony confirma la rebaja de PlayStation 3 hasta los 399 euros. ¿A cambio de qué, chache? A cambio de dos puertos USB y la retrocompatibilidad de sus juegos. De PlayStation 2 y PlayStation 1, por supuesto. No sé qué pensaréis vosotros, pero bueno, al menos Sony está bajando el precio de una manera bastante hardcore. A pesar de ello, todavía están disponibles en las tiendas la consola de que en su día valía 600 euros, que en este caso vale 499, con dos juegos en los que se puede incluir entre Resistance Fall of a Man, Heavenly Sword, Motor Storm o Fórmula 1 Championship Edition. Recordamos, el Fórmula 1 del año pasado en PlayStation 3, remozado para PlayStation 3. ¿Cómo le gusta la palabra remozado a este hombre? Luego, eso... solo el cambio de dos puertos USB y retrocompatibilidad por 200 euros, no sé vosotros, pero yo lo cambio siempre y cuando yo tenga la PlayStation 2, como es el caso de Chate y es el caso de Edu. Todos tenemos la Play 2, no entiendo por qué no íbamos a tenerla. Vamos, la PlayStation 3. Yo desde luego ya lo tengo claro que para noviembre tengo una PlayStation 3. ¿Para noviembre? Noviembre y diciembre. ¿Para fijo, diciembre? Seguro. ¿Qué yo, pasa? A pesar de sentir que esto ya lo he vivido, porque es un poco una sensación de remember. Decir que el modelo de 60 gigas. Ay, espera, toma ya. Hola, sí. Ya está. Ay, la radio, logro desbloqueado, Edu. La radio va como va. 20 puntos. Bien, entonces, chat, estamos. Cuando se acabe el modelo de 60 gigas. Sí, aún quedan, por supuesto, en las tiendas. Pero el momento que se acaben, bye bye, hasta luego. Nos quedará entonces el modelo de 40 gigas. A ver, que francamente, hoy por hoy sale más a cuenta comprarte el de 499 euros con los dos juegos y los dos mandos que el de 399 a pelo. Y sin la retrocompatibilidad y los dos puertos USB. Así que yo creo que ahora mismo es el momento de comprarse una PlayStation 3, la verdad. Bueno, si la quieres comprar, quiero decir. Si no te urge comprarla tal, pues no la compres, pero sí, vamos. Si te ha tocado la lotería, si eres rico o hombre, si vale, trabajas y te pagan. O si has estafado Hacienda. Por ejemplo, si no pagas impuestos. No se te escucha nada bien, Edu. ¿Se escucha? Vale. Es un problema. Tenemos un pequeño cambio de micros. Sí, vamos a hacer que Tony se pase al otro micro. Tan, tan, tan. A ver aquí. Hola. En el sitio natural de Edu. Hola. Ahora me ha quitado el sitio. Tenemos al Edu de técnico hoy. Claro. Sí. Me ha quitado el sitio hoy. Claro. Y todo este rato que Edu estaba hablando no se le escuchaba. Ay, qué pena. Es una pena. Ay, qué pena. Una pena. Dale un poquito de voz a tu micro, anda, que se escucha flojísimo. Vale. Más o menos. Vale. Algo. Parece el Saeva. Con la voz bajita así. Bueno, vamos a hablar de la nueva oferta de Xbox 360. Chache, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Que no va a producir más qué? ¿Que no qué? ¿Que no va a producir más qué? Más joder. ¿Más qué? PlayStation 3. Chache, despierta. Vamos a hablar de Microsoft, Tony. No, estábamos hablando de que no se van a producir más PlayStation 3 de 60 GB, pero que bueno, que al contrario de esto, Microsoft va a relanzar una oferta con Xbox 360. Y volviendo a lo que dijimos la semana pasada, ahí no. Sí, era... claro, pues esto es todo vuelta a lo que estábamos hablando la semana pasada. El martes comentábamos, empieza la guerra de consolas, la guerra de precios. La guerra de los packs. La guerra de los packs, y esto ya es uno parar. ¿Ahora qué pasará? ¿Que bajará también el precio de Wii? ¿Qué? No caerá esa brema, no caerá esa brema. No, pero es que, vamos a ver, sería lo lógico. Pero sí, no va a pasar, porque Wii ya está, Wii ya está un precio, bien. Hombre. Sí, bien, perfecto, vamos. Si valiera 200. Sí, sí, o valiera 100, que es lo que debería valer. Sí, porque es una GameCube, pero vamos, no... Bueno, yo hasta tanto. Que... Yo de verdad que de 250 euros por una Wii no pago, en cambio 400 por una Play 3, sin ningún tipo de duda, sí. Más que nada por lo que va a venir, lo que va a venir. Uncharted Drake's Fortune sale este año en Reino Unido, o sea, eso ya es algo a tener muy en cuenta. Y Microsoft, pues hombre, pues se va a tener que poner un poco las pilas, porque francamente, un pack donde me ofrecen Forza Motorsport 2 y Marvel Ultimate Alliance, pues hombre, tengo ganas de jugar a Heavenly Sword y MotorStorm, ¿no? Pero yo creo que el único juego del pack de Microsoft es el Forza Motorsport, porque el Marvel Ultimate Alliance puede ser muy divertido y tal, pero a la hora de la verdad, pues no creo que se pueda comparar a la espectacularidad gráfica de un Heavenly Sword, francamente. Sí, bueno, y aparte que los packs estos son en América. O sea, no sé. Uh-huh. O sea, en Europa nos comeremos otros packs, como sí, te has dicho tú. Eso espero. Luego también va a salir, parece ser un pack muy baratito de Xbox Live Arcade, que incluirá una tarjeta de memoria y un mando inalámbrico, y la consola Core por 279 euros, que tampoco está mal, pero bueno, no sé cómo lo veréis, pero la verdad es que a mí un poco flojo estos packs, ¿eh? Espero que bajen de precio. Además de que estos packs se anunciaron antes de que se anunciase la bajada de precio de PlayStation 3, o sea, con lo cual esperamos la respuesta de Microsoft ante esta contraoferta de Sony. A ver qué nos cuentan. Vámonos con Nintendo. Bueno, pues una noticia que no dimos el martes porque ha salido después del martes, y es que Nintendo le ha rotado y ha hecho una conferencia. ¡Hala, venga, voy a hacer una conferencia! Y le voy a llamar a la conferencia... Conferencia de Nintendo en otoño. Y, bueno, ahora presenta muchas cosas, Edu. Entre otras cosas, entre muchas de estas cosas, hay cosas que ha hecho Nintendo que nosotros hemos acertado. ¿Ah, sí? No hay que ser presuntuosos, pero... Oye, que lo dijimos hace tiempo... A ver, no voy a decir que dijimos hace tiempo el Sonic en Smash Bros. Brawl, porque eso lo sabía todo el mundo. Sí. No se te escucha, Edu. Súbete al cacharrito. Uy. Pero, ¿motos en Mario Kart? ¿Motos en Mario Kart un tanto...? Ah, no sé. ¡Hala! Edu, ¿qué hace? El micro este, que se le va la olla. Claro, el micro. Sí, ahora se escucha perfecto. Ahora se escucha perfecto. Sí, pues, esto ha sido gracias a una hostia. Amigo. Es interesante. Sí. Interesantísimo. Bueno, hombre, oye, motos en Mario Kart. A mí no me es gusta nada. Esto. No me gusta nada. A mí me hace. Habrá que verlo. Francamente, habrá que verlo en el juego. Vamos a ver. Es un juego de karts. Sí, bueno, ¿y qué? Pero... Bueno, ¿y qué? Pues que se llama Mario Motos, no se llama Mario Kart. Entonces... Bueno, mira, Forza Motorsport, oye, siempre ha sido de coches y ahora han aparecido las motos. Project Gotham. Ay, Project Gotham. Logro desbloqueado, Project Gotham, Forza Motorsport. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse, que va. Monster Hunter 30 3 puntos. Pasa a ser título exclusivo para Wii. Fire Emblem ha sido anunciado para Nintendo DS. Wey, ¿qué? ¿Qué pasa? Me gustan los Fire Emblem. No, a mí también, pero me gustan un rato. Joder, me canso. Guapo, guapísimo. Atención, bomba informativa. Estamos en Kioto, en la conferencia de Nintendo. Se ha anunciado el precio definitivo de Wii Fit. y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Acepta! ¡Acierta, acierta, acierta Arcadia Gamers el precio del Wi-Fi! ¡80 euros, Salinas! ¡Qué caro, tío! ¿Quién va a pagar 80 euros por una báscula? Yo, mi apuesta era 60. El 66% de Arcadia Gamers opinaba que iba a valer entre 70 y 80. Sí, sí. Lo habéis acertado, cabrones, lo habéis acertado. Ah. Pero yo sigo pensando que esto es carísimo, horriblemente caro. Bueno, y este hombre que chilla también podrá hacer gimnasia con su wifi. Más bien chilla por el precio, que sí, sí. Desmesurado. Madre mía. Canal Wii Software, que aquí se llama. Bueno, el WiiWare, que aquí se llamará Wii Software. Tenemos una gran sorpresa: Final Fantasy Crystal Chronicles, The Little King and the Country of Promise. Pero qué manía tienen hacer los títulos tan largos. Tan horriblemente largos. Pero, ¿y esto qué es exactamente, chacho? Pues un Xbox Live Arcade. Ya, pero un Crystal Chronicles, ¿no? Ah, el juego, sí. Ay, qué bien. No, será un juego, a ver, valdrá 15 euros, 1500 Wii Points. O sea, que imaginamos que será rollo. No sé. Rollo corto. A lo mejor son tres fases. ¿Qué podemos? Pues algo así, ¿no? Supongo. Una demo de algo que. Pero a ver, 15 euros también te tienen que dar un producto. Quiero decir, son 1500 Wii. Hombre, sí, teniendo en cuenta que. Tanto el Life Arcade como el PlayStation Store te venden un Tekken Dark Resurrection, un Castlevania Symphony of the Night, que son juegos acabados y testados bien, bien, por 10 euros. Pues sí, pues sí. 15. Que esta gente ofrezca un producto como Dios manda. Que no nos vendemos. Ahí estamos. No. Marameba. No, sí. Pero bueno, y este de WiiWare pues no pinta del todo mal tampoco, ¿no? Veo algunos títulos más o menos interesantes. Sí, hay cosas como Pokémon Ranch, donde podremos poner la cara de nuestro Mii. En fin, un Dr. Mario, donde también jugaremos con nuestros Mii's. Oh, Dr. Mario is back. Sí, sobre todo se van a aprovechar el tema de los Mii's, que está bastante olvidado hace bastante tiempo. Sí, Mii's, ¿qué es eso? Es broma. Sí. 3.1, actualización para Wii 3.1, con principales novedades como que se pueden activar teclados USB compatibles. No, normal. Bueno, sí se podrá escribir mejor. ¡Atención! ¡Bomba informativa en Arcadia Gamer, chache! Estamos con el No Can, el segundo gol de Arcadia Gamers. Actualización del canal. Opiniones y ópera. Pues sí, que a partir de cuando les dé la gana a esta gente de Nintendo. Esto es lo mismo que el anuncio de pondremos en el catálogo de estrellas, canjear estrellas por Wii Points. Porque han dicho que el canal Opiniones se podrá utilizar para valorar juegos. Cosa que se dijo aquí hace tiempo. Efectivamente. Segundo gol, 2-0, Arcadia Gamers. Sí, pero a ver cómo lo usan, la verdad. Esperemos que sea para ayudar a los programadores y demás. O eso espero. ¿Te gusta el Fire Emblem nuevo? ¿Sí o no? Me gusta, supongo. Sí. ¿Te gusta hacer las Phantom Módulas? Me gusta mucho, me gusta poco. ¿Quién eres? Eso sería alguien leyendo. Eso es un Nintendero. Esto es un Nintendo. Leyendo las preguntas del canal Opiniones. Sí. Claro, si son preguntas estúpidas así, pues entonces. Claro, entonces no vale la pena. ¿Sabes? No, hay no. Hay que no. currar. No sé, a no, modo no. de valoración, del 1 al 10, poniendo cosas así. Pero bueno, nosotros en Arcade Games tenemos a alguien especializado en comentar este tipo de iniciativas que tienen las empresas para consultando con los usuarios. Y aquí tenemos a Forero Repelente. Hola. Buenas tardes, bueno, Forero Repelente. Hola, amigos. No te escuchamos bien, a ver, acércate más al micro. Ay, por Dios. No. ¡Qué asco, joder! ¡Qué asco, para! ¿Escucha o no? Sí, escucha. Tu boca asquerosa. Es que da asquito. Es que no va a parar, ¿no? Pero a ver, ¿qué has venido a contarnos cuando nosotros estamos hablando del canal Opiniones? Pues era muy importante porque, claro, yo a veces ya tengo vida artística, ¿no? Son muchos años estando aquí en el programa. Y claro, yo me molaría que me pregúntame, chate, pregúntame por la cosa habitual. ¿Qué dices? Que me pregunte por la encuesta. Vale. Podemos hacer un test, un beta test. Vale, venga. ¿Tú qué opinas del canal Opiniones, que se tiene que reformar? No. No se tiene que reformar. No. Nintendo se interesa por los gustos de la gente. Y si Nintendo cree constructivo el preguntar por los bordes de las pistas, pues es constructivo. O sea, ¿tú prefieres una pregunta como la de si te comes o dejas los bordes de las pizzas? Yo me los como. Tú, bueno, no te lo pregunto. Yo digo que si prefieres una pregunta de ese estilo a preguntas que te cuestionen sobre videojuegos y que Nintendo pueda utilizar. Porque esa pregunta yo ya la hago con el foro y comienzo a solear y eso. Ah, claro, tú eso ya la haces en el foro. Claro. ¿Algún día nos dirás en qué foros estás? ¿Eh? ¿Algún día nos dirás en qué claro, foros estás? Claro, en Meristatio, en Banda, en On, en muchos foros. ¿Qué pasa? En EOL. Sí. En EOL. ¿Y en Hardgame también? No, en Hardgame no. ¿Por qué? Porque no. Pero si son amigos nuestros. Por eso. Son... No me gusta, foro, no me gusta el foro. Pero que sepas que Hardgame es de los mejores foros que hay. Sí. Bueno, vamos a hablar de... Pues que ahí me unean. Ah, te uneo totalmente. O sea, ya está. Yo te uneo y ya te callas. Ya, adiós. Foro repelente. Vamos a seguir con el programa porque ya tuvimos demasiada mala experiencia el martes pasado como para que tú vengas y nos hagas boicot del programa. Muy bien. Gracias, pistolero. Bungie. ¿Es pistolero? Ay, Bungie. Justo cuando se acaba la canción. Qué rabia. Venga, ¡oh, dale. Dios! ¡Qué temazo! ¡Casco de juego! ¡Qué temazo! ¡Hola! ¡Qué temazo! ¡Casco de juego! ¡Qué temazo! ¡Casco de juego! ¡Qué temazo! ¡Casco de juego! ¿Qué hemos hecho ahora? A mí me lo... No lo sé, solo estás en la taza. Ida de olla total. En Arcadia Gamer lo he desbloqueado. Podríamos pedir un trifásico o algo. Podríamos. ¡Nana, Sancho! ¡Quijote! ¡No! ¡Quijote y Sancho! ¿Qué pasa? ¡Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Sancho! Pero... ¿Cómo mola Parchís esta mierda? ¡Coño, Parchís! Esto yo no estaba informado de esta basura. ¡Ay, qué bien! ¡Joder, o no! ¿Y qué tendrá que ver Bungie con todo esto? ¡Me pregunto! ¡Quijote! ¡Quijote! ¿Qué tendrá que ver? Coño, es un caballero del honor aquí el señor... Los señores de Bungie. Claro. Bungie para Microsoft, quieres decir. Claro, Microsoft y Bungie se han separado, entre comillas. Bungie se ha independizado de la grande y se ha ido. Pero, sin embargo, ha dejado todos los proyectos que estaban pendientes para... sobre todo de la saga Halo y demás, para la Microsoft. Porque, claro, es suya, joder. O sea, es su licencia. Y bueno, y a pesar de haberse consumado esta independencia, a pesar de todo, tendrán cierta prioridad hacia los proyectos hechos por Microsoft, con lo cual nos quedamos sin Bungie, pero seguimos con ella. Vete tú a saber qué he querido decir con esto, de seguimos y tal en primera persona cuando yo no soy de Microsoft. Pero en fin. Logro desbloqueado, no sé. ¿Sí, no? Sí. Es que nunca lo digo. No, sí, sí, sí. Logro desbloqueado o 20 puntos. Divagando. Efectivamente, el Edu no los apunta, porque, no, o sea que nada, no sirve para nada. Madre mía, con temazo de Super Robot Tyson que estamos escuchando. Y bueno, y eso, que Bungie a pesar de separarse, pues seguirá ahí. Y a ver qué pasa, porque hoy, a día 12 de octubre, hoy PlayStation 3, Sony tenía que dar un anuncio muy importante que no se ha anunciado todavía. Pero hoy se tenía que anunciar algo, y habían fuentes que creían que esto tenía que ver con la separación de Bungie. Vete tú a saber, no lo creo, pero vete tú a saber. Luego, otra cosita más así, hablando de cuentas atrás y días y tal. El 25 de diciembre, la página BioShock, la página oficial de BioShock, anuncia algo muy importante. A día 25 de diciembre, ojo, dentro de 74 días, no se sabe qué será, ni de qué irá el anuncio. Las últimas creencias dicen que podría ser que se anunciase la versión de PlayStation 3 de este titulazo llamado BioShock. No se sabe nada. Hasta 25 de diciembre, nada de nada. Vámonos con Mario Galaxy. Son babeas, tío. Que vaya temazo. Vaya temazo. Seguimos con Mario Galaxy, chache. Vámonos con Mario Galaxy. Sí. Que siempre decimos, vámonos con alguien. Nos vamos con todo el mundo en estas noticias. Claro, esto aquí somos las putitas del universo de videojuegos. Serás tú la putita, yo no sé. Somos putas todos. El Edu es más puta que nadie. El Edu está en la calle. El Edu en el Camp Nou ahí. Está ahí sacando la pierna para que venga. Déjate de pierna y habla de Mario Galaxy. Ya está bien. 700.000 reservas en Japón. Siguiente noticia. No. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Chache? ¿Te parece poco? 700.000 de reserva. No, pero bueno, viendo el catálogo de Wii no me extraña. No, pero hombre, pero está muy bien. ¿Y cuándo sale? ¿Y cuándo no sale? Vale, bueno. Ay, ya está nervioso. Sale el 1 de noviembre. El 1 de noviembre en Japón. En Japón. Estoy dando ya la noticia, la está dando tú, señor. Señor Zidane, que lleva la camiseta de Zidane. Es que Zidane es mucho Zidane. Está viejo ya. Ay. ¿Y eso? 16 de noviembre sale en Europa. Bien. El 1 de noviembre sale en Japón y el juego ya tiene 700.000 unidades reservadas. Uh-huh. Lo cual es normal porque el juego tiene buena pinta y en Japón pues le esperan con ansias igual que aquí. Así que vamos a ver definitivamente dentro de poco, nos queda un mes para saber si realmente Super Mario Galaxy es digno sucesor de Super Mario 64. Esperemos que sí, hombre. Esperemos yo no sí. Lo dudo, yo no lo dudo. Yo lo dudo, sinceramente, claro que lo dudo, ¿cómo no lo voy a dudar? Pero, es que debería pero bueno, vamos a darle la posibilidad. Es que debería ser el sucesor directo de Mario 64. Yo lo veo más sucesor de Super Mario Sunshine. Uf, yo no. Yo por lo que he visto estoy seguro. Ahora, que nos demos la sorpresa y que sea muchísimo mejor que Sunshine y se acerque a Super Mario 64. Ojalá. Sí. Pero yo de momento lo veo sucesor de Super Mario Sunshine y ya está. Punto. Bueno. Capcom potenciará los títulos... Mete la pata. Sí, lo que metemos la pata, ahora lo digo. Capcom, todopoderosa. Pues Capcom, que... Edu, perdona, ¿qué está sonando? Chihiro. ¿De qué? Viaje de Chihiro. Ah, pero con flauta. Ah, qué guay. Sí, sí. Es decir, bonito, que me sonaba. Bonito tema. Sí, sí. Capcom, tema para esto de Capcom. Capcom todopoderosa, pero sin embargo esta noticia está un poco desactualizada ya por sí. El tema de lo que ha pasado con Monster Hunter 3. Sí, decían que iban a poner a prioridad a PlayStation 3 antes que a Play 2. Sí, sí. A las competidoras, pero bueno, ya sabemos cómo son las prioridades de Capcom. Oye. Las prioridades de Capcom van a misa. Tanto las prioridades como las exclusividades. Sí, o sea, sí, son los amos. Hombre. Son los reyes. Son los amos. Son los reyes del mambo. Es que nadie puede hacer esto excepto Capcom. Nadie. No es justo que hagamos esto con las empresas. ¿El qué? ¿Qué trato de favor tenemos hacia Capcom? ¿Qué trato de favor? Si el único trato de favor que hay hacia Capcom lo tengo yo. Pero bueno, sí, pero tú eres del programa. Ah, ¿y tú la que tienes hacia Nintendo? Pues eso, que es injusto. ¿Injusto? ¿Por qué? ¿Y Edu la que tiene hacia Sony? Yo tengo algo hacia Sony. Iros a la mierda, sois unos hombre. Incompetentes todos. Todos incompetentes, Edu. Hasta ese estuche rojo es un incompetente. Toma incompetente, ay, cabrón. El Edu tiene trato de favor para cualquier empresa que saque un Guilty Gear. ¿Sí? Ahí estamos, al System Wars. Es Xboxer, el Edu, actualmente. Sí, ahora me tengo que ir a Xboxer por culpa de... ¿Quién te lo iba a decir, amigo? Total. Hola. Logro desbloqueado. Mira, Edu, ya está empezando... Xboxer. Lo está pensando con los logros. ¿Cuántos puntos? 20. 20, claro. Bien. Pues oye, sí. Eso que cae con Edu, ¿qué ha pasado? Simplemente que como la Play 2 ya va poco a pique, ya está a punto de morir, se quieren centrar en Play 3, uh-huh. Pero no sé cómo lo harán, ya que se centran en Play 3, pero todos sus juegos salen en todas plataformas. Ajá. Bueno, a ver qué sale. Pero de Monster Hunter 3, atención, o sea... Hombre, ese será un vende consolas, sin ningún tipo de duda, en Japón va a ser un vende consolas. También, Vende Wii, no creo. Aquí se vende en masa, pero solo entre frikis, ojo. Ya, pero o sea, pero en masa, ¿eh? En masa, yo creo, desde que estoy trabajando en Norma Games, no he vendido ni un solo juego que haya vendido 8 a la vez. Se vende en masa y vale, en Monster Hunter se portable, 8 a la vez, ¿eh? ¿Sabes? Vino un tío y se llevó 5. Él solo, 5, ¿vale? Y después vino Jive y compañía, que desde aquí un saludo, Jive, Mark, etcétera, y se llevaron 3 más. ¿Sabes? 8 juegos en nada, en 10 minutos. Fue impresionante. 10 sí, minutos la reposición de Monster Hunter duró 10 minutos. Ahí estuvieron 2 horas esperando en la tienda hasta también. Que llegó, ¿eh? O sea, fue una cosa impresionante. Japón y City. Pues total, que Monster Hunter 3 yo creo que va a ser... Friquismo, afición o enfermedad. afición. Dos horas de una tienda de afición y enfermedad. Según cómo se tome, puede ser hasta una enfermedad. Esto se dice un poco así, ¿no? Pero también había una consola, estaban jugando. Ah, bueno. Estaban haciendo cositas entre cigarrito y cigarrito. ¿Sabes? Más o menos lo pasamos bien esas dos horas. A mí me tenían amargado, pero bien. Total, que estábamos hablando de eso, de Monster Hunter 3, que va a ser un vendeconsolas sin ningún tipo de duda. Otro que puede ser un vendeconsolas, depende cómo lo vendan en cuanto a anuncios y demás, va a ser Manhunt 2, así que ahí, vámonos con él. Vámonos con él. Ya está. Bien, Manhunt 2 recibe un no rotundo de nuevo en Inglaterra, ya que el organismo encargado de poner las edades a los títulos, tanto videojuegos como películas y demás, la BBFC ha dicho que, a pesar de la corrección que ha tenido este título, no pueden admitir que salga al mercado inglés. Impresionante, pero cierto. La campaña... No creo, culpa tengo yo. No creo que a Predicador le guste mucho Manhunt 2. No lo creo. Sin embargo, decir que este juego tiene la campaña de publicidad mejor hecha que recuerdo en mucho tiempo. Hombre, yo creo que la de Bully. La de Bully fue Bully, muy buena. Bully barra Canis Canemerit, que recordamos, sale para Wii y 360 en breve. ¿Ah, sí? Sí, confirmado. Pero Wii no era una cosa para niños. No, claro que lo es para niños. No, pero tiene juegos violentos, como es este Manhunt 2. Bueno. Pues eso, Manhunt 2, que a pesar de ello, Rockstar también ha hecho unas declaraciones considerando inaceptables los cambios y correcciones que se han vivido en Manhunt 2, diciendo que el juego se ha convertido en otra cosa, ya no es lo mismo que antes. O sea, la idea principal de Manhunt 2 ha cambiado por completo por culpa de estas correcciones. Yo no sé cómo lo veréis, pero es la misma basura de siempre. Es decir, el PEGI, el derecho de expresión y todo esto, que a veces nos vemos un poco cohibidos por culpa de esta gentuza. Halo 3, en cambio, pues va triunfando en Japón. Pues sí, y sí, sí. En Microsoft están descorchando el cava porque la semana pasada... ¡Saca el cava, Tony! ¡Saca el cava! Ya está. Oh, qué gran frase de la primera recordada temporada. De la primera temporada, sí. Cuando el chat se sacaba el cava porque la Wii va a triunfar, alias Revolution. Y bueno, al final lo acertó, pero ¿a qué precio? Total, Halo 3, que la semana pasada en Japón se colocó primero en ventas. Algo que parecía imposible y que, bueno, tampoco se vendieron tantas unidades, para ser un número uno esa semana. 59.000 unidades tampoco es para tanto. A pesar de ello, se colocó primero y eso tiene muchísimo mérito para la gente de Microsoft. Ahora solo falta que la consola venda como Dios manda. Claro. Crisis y las consolas. ¿Crisis de las consolas? No, Crisis, el juego de... Pues Crisis. Tú decirlo correctamente, ¿cómo sería? Crisis. Kingdom Hearts. Ahí estamos. Me pone apoya dura. Ha dicho lo que creo que ha dicho. Joder. Y Crysis, que según el éxito que tenga en consolas, a mí sí me da una versión para PC. A mí sí que me la pone dura el Crysis. Ah, sí. Lógicamente, ¿no? ¿De qué estás hablando? Coño. De que Crysis, si sale bien en PC, claro, puede ser que sea su adaptación a consola. Aunque claro, hace unos meses dijeron que no. Pero es que esto va como va. El Far Cry tampoco podía salir en las consolas. Y mira qué mierda salió para consolas. Sí, lo bueno es que dicen que tiene que superar el éxito de Far Cry para que este juego llegue a consolas. Uh-huh. Cosa, no sé si será muy difícil o fácil. La versión de PC creo que sí que gozó de gran éxito. Sí, pero distribuyéndolo esta vez Electronic Arts y no Ubisoft, yo creo que puede salir algo realmente bueno en cuanto a ventas de juego, ¿vale? En cuanto a calidad, pues ya veremos. Según ellos, es que lleva mucho esfuerzo sacar un juego de, bueno, en realidad de ordenador a consola. En realidad, qué tontería he dicho. Todos sabemos que Crysis va a ser un titulazo. O sea, sí, no vamos a ver nada. O sea, Crysis va a ser bueno sí o sí. Y tampoco creo que sea un tanto problema pasar un juego de ordenador a consola, ya que hay muchos juegos que pasan de ordenador a consola o de consola a ordenador y se respetan bastante bien uno al otro. Sí, bueno, esta es la guerra de siempre, ¿no? De sí, no, sí, no, no, sí. Y al final, pues sí. Bueno, yo estoy seguro de que este juego saldrá en 360 y PS3. Ellos sabrán lo que hacen, pero si quieren rentabilizar este título, lo tienen que sacar en consola, sí o sí. Y más como está la situación del PC actual en todo el mundo. Bueno, de momento lo único que se sabe es que el lanzamiento PC saldrá el próximo noviembre. Bueno, a ver, está al caer ya. Un mesecillo. Qué ganas tengo ya de ponerle el guante encima. Gran Turismo Portable Ops. ¿Lo has vuelto a decir? Portable Ops. Es que no solo lo he vuelto a decir, sino que lo he dicho totalmente convencido. ¿Qué dices? Que sí, que te lo juro. Gran Turismo Portable Ops, como el Portable Ops. Pues bueno, ya que es Gran Turismo Portable Ops, ponle la música del perro. Bueno, bueno, ya voy. Ahí, ese micrófono. Coge el teléfono, Edu. Ya voy. Están llamando al teléfono. Coge el teléfono, Edu. Noticias Metal Gear. Kojima anuncia el desarrollo de Gran Turismo Portable Ops. Sí, ¿qué tienes que decir a esto, Tony? Pues que es un juego de coches y guerra. Gran Turismo Portable Ops. Se confirma que Snake irá subido en el tejado del coche. ¿Cómo se llama? ¿En el chasis? El chasis. ¿Se confirma o no? Sí, confirmado totalmente. Confirmado. ¿Y las armas disponibles será? Coches. ¿Pero las armas de los coches? Metralletas y eso, ¿no? Como James Bond. Conclusión, Tony. No te inventes los nombres de los juegos. Sí, esa es la conclusión, sin ningún tipo de duda. Hola, buenas tardes. Espera, que la atienda el perro. A ver, buenas tardes. El teléfono va mal. Hola, soy Filin, hola. Espera un momentito, sube el de esto, Edu, please. Filin, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, Filin? Pues nada, por aquí andamos. Yo digo, ya que estás hablando de Crysis, voy a aprovechar y voy a llamar, pero vamos. Háblanos de Crysis. ¿Sabes qué pasa? Una cosa, Filin. Cuéntame. Acabo de comer y aún tengo ese regustillo del segundo golpe en boca. Era necesario decirlo, hijo, era necesario. Era necesario y tú lo sabes, y mi madre lo sabe, y tu abuela y mi abuela también lo saben, y no sé. Pues bueno, iba a decir nada, que yo ya he tenido la ocasión de probar Crysis, pero en el ordenador de otro. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? En el ordenador de otro, atención, puntualización. En el ordenador de otro, mientras hacías qué, Filin. Mientras estaba en la Campus Party. ¡Ah, la maldita Campus Party, qué rollo! El año que viene vamos. Pues nada, que era cuestión, nos pasaban, nos dejaban probar una especie de beta especial y claro, pues tenías la oportunidad de saborear un poquito lo que te daba el título. Y qué espectacular, ¿no, Filin? Sí, básicamente, pero vamos, como dicen por aquí, es una graphical ware de esas. Sí. Bueno, está bien. Necesitas un ordenador del infierno para moverlo. ¿Qué se va a necesitar así a prueba de bote pronto? Aunque creo que ya salieron los requisitos, pero más o menos... O más, no, si con 256 de gráfica de gama media-alta de las nuevas que van saliendo, hablemos de 8600, quizás, si a una 7900 se va metiéndole mucha caña, RAM por un tubo de 2 gigas para arriba y... Eso, bueno, para que se mueva decentemente. Yo soy de los de 30 frames, tampoco pido... Digamos, de toda la gente que juega videojuegos por ordenador, ¿qué tanto por ciento podría jugar bien a Crysis? El mismo tanto por ciento que podía jugar bien a Far Cry cuando salió. Sí, ¿no? Básicamente. Vaya, tío. Filin. Dime. ¿Tienes el chat delante? Sí, tengo el chat delante. ¿Puedes decir los pocos nicks que supongo que hablan en el chat a estas horas, pero con voz de la que tú ya sabes? ¿Con voz de la voz? Vale, la de nuevo accesorio para PlayStation. esa voz. Atención, bueno, pues los nicks del foro by Filin. Baja la música, Edu, por favor. Bueno, pues tenemos a Barrio. Chache, ¿qué coño haces aquí? Sí. Filin. Wey. Call Fran away, que está pues a setas. A setas. Gim. Johnny BCN. Tony. Johnny BCN. Vale. Mark Sanz. Mark Sanz. Monty 222. Neoripo. Neoripo. Samu CZ. ¿Cómo? Samu CZ. Samu PZ. Sí, es usuario del foro. Samu SZ. He entendido, Samu PZ. Digo, Samu Euro. Samu Dólar. Está montado en el dólar. Tony Gaes. Samu CZ. Sandor. Uy, que está diciendo que le suplanto. Sí. Jodete, Sandor, digo, con cariño. Y Top Sao. Y Top Sao, hola, Top Sao. Bueno, el creo que ya está. Ya está, feeling. Sí, sí, esos somos los que vamos a bueno, los que habemos y los que somos. Bueno, es que la, bien, la gente no se había enterado de que hoy había programa. Bueno, después hemos empezado un cuarto de la más tarde. Sí, tampoco, sí, sí, sí, pero nadie lo sabe. Bueno, muchas gracias, Filín. Pues de nada y un saludo a todos. Venga, Filín, nos vemos en el salón de Omanga. Eso, ahí estamos. Y vamos, que lo sabéis, que lo sabéis. Vamos, vaya, vaya, plan, vaya. Venta sarda, venta sarda. Venga, Filín. Venga. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues estamos hablando de Gran Turismo Portable. No, no esperéis el Ops, no esperéis el Ops. Gran Turismo Portable, que es ni más ni menos que ese juego anunciado en... gracias. Está ese juego anunciado desde el año 2004, en el E3 2004, junto a la PSP, que se dijo que saldría eso, un Gran Turismo para PSP. Creo que ni el mismísimo Kutaragi se lo cree todavía. Y, por supuesto, el creador de la saga Gran Turismo de Polyphony Digital, Yamauchi, el señor Yamauchi, que no Hiroshi Yamauchi, ojo, es muy distinta esta persona de la otra. Dice que saldrá después de Gran Turismo 5 a lo largo del año 2008, lo cual tiene mucho mérito. Sí, sí. Porque lo hace 4 años después. No está mal, no está mal. ¿Qué exageración? 2004, ya, 2005, ya. 2006, 2007, 2008. Es que no me sale bien el idioma. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ya, 2011. Ya. Nosotros lo dijimos hace 7 años. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Total, 2009, estábamos hablando 2010. De eso. Que a Polyphony Digital está ahora mismo trabajando con Gran Turismo 5 Prólogo. Y cuando saque Gran Turismo 5... sacará después el Gran Turismo Portable para PSP. Gracias, Edu. Y eso. Que lo veremos a lo largo del año 2008. Vámonos, Ibudu Kaiten Kaichi. Vámonos, Tony. No me está gustando mucho la banda sonora. Sí, ¿por qué será? ¿Porque salen todos tus temas favoritos? Sí, puedes. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que se retrasa para Wii, chache. Pues sí, pues Budokai Tenkaichi 3, un juego de... Pues, me escucho embotellado. ¿Por qué? ¿Embotellado? Sí. Yo también. Como cuando después de... ¿Ahora puede ser? No. Ahora, bueno, algo mejor, sí. Ahora ya no estamos embotellados. Sí, claro. Sonaba como cuando sales de la botella, ¿no? ¿Embotellado, salir de la botella? Sí, cuando descorchan el cava y sales tú de dentro de la botella. Ah. Está salir del armario, salir de la botella. O sea, ¿de qué estás hablando? Tony... ¿Pero quién ha dicho nada de salir del armario? El Edu siempre está pensando en lo mismo. Tu orientación sexual... En sexo con hombres. Total, que la versión para PlayStation 2 de este juego... La versión para PlayStation 2 de este juego sale este año, 2007, pero la de Wii se retrasa a 2008. Bueno, esta nueva entrega... 120 luchadores. Sí. Una exageración. Exageración mucho, ¿no? Total. Pero vamos a ver, o sea, cuando en un plantel de personajes que dicen de tener 120 jugadores, te salen 6 Gokus. Claro. Y los Gokus transformados en depende de qué nivel y en depende de qué saga te cuenta como personaje distinto, pues hombre, pues sí, yo también te hago esos personajes. Y los movimientos supongo que... Como en el 2. No tendrán todos los personajes de movimientos diferentes. No, la gran mayoría tienen personajes iguales, movimientos iguales, con lo cual es que, no sé, tampoco es que esté muy... Yo he conocido a gente que la gran ventaja que le ve a este juego es que puedes hacer un cambio muy fácilmente, creo, ¿no? O movimientos difíciles de un movimiento del Wiimote, puede sí. ser. Sí, claro, pero... Es algo complicado, ¿eh? Yo... Jugué al 2 en Wii y no me acostumbraba. O sea, eso de tirar un Kame, pero en realidad tienes que enfocar afuera de la pantalla, darle a 4 botones y volver así, cortar los combos de mala manera. No sé. Como juego de lucha en Wii, no lo veo. Aparte que si se pudiera jugar con el mando clásico, entonces la cosa cambia. Sí, bueno, pero tampoco es que sea un juego demasiado bueno. No, como juego de lucha de anime hay cosas mejores. Desde luego, o Kuto no Ken. Ahí. El puñito. Vámonos con Star Ocean. ¿Pero por qué vamos, Tony? No, yo no voy contigo. Ya estaba con la coña. Star está. Ocean. Star Ocean en PSP. Es que remake para PSP de Star Ocean. Oh, el primero, supongo. ¿Del primero de todos? Supongo que sí. Guay. Sí, es un el de Super NES. Sí, sí. Y llegará el 27 de diciembre bajo el título Fist the Puzzle. ¿Cómo? Fist the Parture. Ah, Fist the Parture. Bueno, a ver qué tal. Y saldrá una versión limitada de la consola, hombre, como ya pasó con Crisis Core. ¿Y se sabe cuántas saldrán? No. Ni idea, ¿no? Lo que tampoco se sabe es cuándo va a salir. Sí, 27 de diciembre. ¿Aquí? No, en Japón, claro. Aquí, a saber. Bueno. Final Fantasy XII, Revenant Wings en Nintendo DS se nos va para el año 2008. Un juego... Logro desbloqueado, el Tony se muere. Ay. ¿No has dicho la palabra mágica? ¿No has dicho la palabra mágica? Sí, la he dicho que se retrasa. La palabra mágica es cuál. No, se retrasa para el año 2008. En teoría, este juego, este título, segunda parte de Final Fantasy XII, segunda parte oficial, ojo, iba a salir ni más ni menos que para otoño de este año. Es decir, que ya deberíamos estar disfrutándolo. Pero parece ser que al final se desbaratan los planes y va a salir ni para el periodo navideño. Va a salir para el año 2008. Es decir, échale enero, febrero, marzo. A ver qué sale. Y bueno, el juego, a pesar de gozar de una gran crítica y unas grandes ventas, pues a ver, hay ganas de jugarlo y analizarlo, ¿no? Es un buen título. A ver si lo catamos. ¡Soy como el ave fénix! ¡Revivo de las cenizas! ¡Nosotros lo dijimos! 2004, 2005, 2006. Dale, 2007, dale, anda, 2008, dale. ¿Cuántas veces no he tenido resucitar? Este no hay manera. Y encima que ahora íbamos a hablar de un juego interesantísimo. Sega... Baja el volumen y vámonos. Es el final de Wii, vámonos. Y los usuarios de Dreamcast me la pelan. Sega Bastion. ¿Se va? Sí. Pero a ver, yo te hablé de este juego otro día y dije, estoy un juego de pesca. Tony, puedes hablar por ahí, también. Habla. ¿Hola? Sí. No. Adelante, sigues. Bueno, es juego de Sega para Wii Bass Fishing, 4 modos de juego, 15 lagos para pescar. En fin, llegará Wii el año que viene. ¿Tony? ¿Qué? Que no, que estoy cabreadísimo. ¿Pero hombre. por qué? ¿Qué pasa? No sé, porque no me gusta este juego. Pero bueno, argumenta. Que argumente, pues me siento igual que Epic con la Wii, no estoy interesado. Qué rotundo ha sonado esto. Sí, porque es la siguiente noticia. ¿Eh? Es la siguiente noticia. Hace un empalme aquí. Para no hacer el vámonos, ¿no? Porque no sabes. O vámonos, haces todo este paripé para empalmar con la siguiente noticia. Sí. Lo siento. Logro desbloqueado para Tony. Qué manera más rebuscada de hacer una buena cortinilla para pasar a la siguiente noticia. Cortinilla, siempre me gusta esa palabrilla. Cortinilla. Y sin haberlo deseado, he hecho un pareado. Epic no está interesada en absoluto en Wii, cosa que la verdad, pues no me extraña. Parece ser que el amigo Matt Rain, ese que estuvo hablando de Gears of War meses y Cliffy B por detrás también, dándole al Gears of War, no pensemos mal. ¡Dios! ¡Cliffy B le daba por detrás! Ay, es que poco se puede hacer. Total, que Matt Rain, a ver, opina que no se debe ganar demasiado dinero haciendo motores gráficos para Wii, porque no sé, a ver, haces un motor gráfico para Wii, ¿de qué te sirve si no lo vas a aprovechar en otras consolas, ¿no? Ni en otros sistemas, ni PC. Es obsoleto, es totalmente obsoleto. Y lo que hacen ellos son gráficos de nueva generación y de máximo nivel, nada de tonterías de Wii. Partiendo de la base, a ver, me parece un poco incorrectas estas declaraciones, ¿no? En el sentido de... no son todo gráficos, tampoco nos vamos a ir, claro, por ese sistema... Si un juego es bueno con gráficos más o menos que no son de la época, oye, pues... Sí, tampoco nos vamos a ir por la tangente de que todo... Esto es un momento así como... Un momento duro. Tony acaba de decir una cosa y no está seguro de si lo ha dicho bien. No, no, no estoy muy seguro, pero yo lo digo, ¿vale? Vale, no podemos irnos correcto. Por la tangente de, que, correcto, de que los juegos de gráficos buenos sean buenos. No, no tiene por qué. 10 puntos. Respuesta correcta. 10 puntos. Bien, vamos a la edición especial. Qué nervios, qué tensión. Tony, vamos, cógeme del bracito. Vamos, que te cojo del brazo. Vámonos a la edición especial de Mass Effect. Venga. Qué cachondeo, Qué cachondeo. ¿Hoy cuándo acabamos el programa? A las 5. 5 y cuarto, vale, ¿no? 5 y cuarto, 5. 5 y cuarto está puesto el cacharro para dejarlo grabar. O sea, cuando acabe de grabar, pues... ¿Por qué no lo hemos dicho sin el micro? Bueno, en fin. Pero como siempre. Sí. Hay gente que le molesta que hablemos encima de las canciones. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Oye, cada uno, oye, para gustos colores. Exactamente. Pero con lo que nos rimos nosotros. Hay que ver, con lo bien que nos lo pasamos aquí. Estamos hablando ahora de la edición coleccionista de Mass Effect. Que, bueno, BioWare nos va a traer una edición especial donde vamos a encontrarnos ni más ni menos que otro, un DVD extra con los clasicísimos making of, vídeos inéditos, canciones, etcétera, etcétera. Y varias cositas más. Por ejemplo, un libro de ilustraciones que estoy seguro que será como los que ya hemos visto en la edición especial de Halo 3 o de Gears of War, que es así con tapita dura y tal, pequeñito, pero matón, con algunas ilustraciones y demás, la más de guapas. Luego también nos incluirán la novela gráfica Galactic Codex Essentials, que no sé si tendrá algo que ver, la verdad es que no me he informado demasiado si tenía algo que ver con Mass Effect, pero no dudamos en que sí, o esperemos que sí. Total, que este juego sale ya para 360 el 23 de noviembre y para ese día recordar que vamos a tener, bueno, para el día, la semana de lanzamiento de Mass Effect, vamos a tener un especial La Mar de Majo con entrevistas a... la gente de BioWare, pues sí, y con impresiones de todo lo que vivimos en la presentación de Mass Effect en su día. ¿Vamos con la cutre noticia? Vamos, Tom. Esta iba bien, hombre, es que no sabía qué decir con la cutre noticia. Por cierto, luego nos tomamos un café, ¿no? A las 6 cuando lo hagamos. Sí, pasamos por mi casa, grabamos el programa y nos vamos a por el café. Pues hasta las 6 no abre. Vale, de acuerdo. ¿Por qué no hablamos esto? Joder. ¡Orcadia Gamers Animados presenta Halo 3 a mí! La la la la la la la la la la la la. Edu, feligres. Feligreses y Halo 3 intentan reclutar en sus filas a... ¡Usted no podía ver en el screen! En la esquina y en la pantalla, yo lo veía muy en la esquina y en la pantalla. Halo 3 de la iglesia americana. Aldo. Nosotros Aldo. Lo dijimos. Dale, dale. Nosotros lo dijimos hace 6. ¡Ve! Maldita puta oveja negra asquerosa. ¿Cuántos bichos ahora han aparecido por aquí? Yo qué sé, pero la oveja negra es preocupante. Oye, me duele la oreja. A mí. La oreja no negra. La oveja. A mí no. Pero creo que el tímpano me ha hecho algo. Me ha dicho, para ya. Basta. Eso es venganza divina de los oyentes, chache. Bueno, pues eso. A los tres que intentan... Vamos, que no tiene mucho sentido. No tiene sentido alguno que con que intenten echar sermones a la gente gracias a los tres. No, tú vas a la iglesia y no creo que vayas a jugar a la los tres. Cógelo. Bueno, a Resident Evil tampoco. ¡Cógelo! ¡Si tú crees! ¡Que el diablo está jugando contigo! ¡Me estás engañando! ¡Langley! Atención, creo que... ¡Detrás tuya, imbécil! ¡Cogedlo! ¿Por qué no ponen Engage? Escuchamos atentamente a Engage. Sí, sí. ¿Por qué no ponen Engage? Hombre, no creo que con la Engage tenga el éxito del Halo, no sé. ¿Y por qué no se te mandan de juego? Pon el suelo, pon... Se acabó la batalla. La respiración artificial. No, yo estoy bien. Mientras... Edu, ¿qué te parece que mientras reanimamos a la Engage muerta, que ya me dirás tú a mí cómo se reanima a alguien que está muerto? Con baterías. Haciendo el boca a boca, no creo. No, yo no pienso hacer el boca a boca a una consola de Nokia. Boca a boca. Vamos a preparar... Bueno, sube la música y vamos con Sandor, ¿vale? De acuerdo. No hagas esto, tío. Que nos amarguen la existencia. Estamos aquí discutiendo sobre si deberíamos haber empezado el programa a las 4 de la tarde y haber tomado un café antes y ya está, pum. Semaforazo rojo para poder hablar. Gracias, Edu. Que se acuerda. No hables en mi sintonía, vendidos, que soy los vendidos. ¿Vendidos por qué? ¿Qué pasa, Sando? No, para. Edu, baja la música. Edu, baja la música. Chache. Tranquilo. Esto es muy serio y divierto cantando de fondo. No. A ver. ¿Por qué me hacéis esto? ¿El qué? ¡Momento, Sando! ¡Momento, Sando! ¡Baja el volumen! A mí me hace mucha gracia. Sí. Que me tengáis aquí pendiente del chat. Todo para que llame el primero que se la da de crítico gastronómico y me suplante la personalidad. ¿Pero qué es esto? Ah, no sé. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Crees que te hacemos moving? ¿Eh? ¿Móvil laboral? ¿Eh? No se escucha. ¿Móvil laboral? ¿Móvil laboral? Claro. No he entendido nada. Que si te vamos a chutar, Sando, joder. Eso es lo que da la sensación. Hay que ver. Móvil. Bueno, vamos. Lo que le voy a hacer es bullying, como se llama así. ¿Bullying? ¿Lo vas a hacer bully? Bullying. Venga. Sando, que nos traes información súper jugosica. Sí, de última hora os traigo información. ¿De última hora? Ah, es verdad, sí, comenta. Estáis hablando antes de la Xbox 360, que ha tenido un nuevo kit un nuevo pack en Estados Unidos, con el Marvel Ultimate Alliance y el Forza 2, sin que cueste nada más. Uh-huh. Y digamos que la cadena de tiendas Centromail ya ha confirmado el pack europeo. Sí. Va a estar disponible a partir del día 1 de noviembre, y va a incluir el juego Forza Motorsport 2 y el Viva Piñata. Buah. Por 350 euros. De mejor el Viva Piñata que el Marvel, ¿no? Eso desde luego. Sí, aunque mucha gente... Ah, qué mierda de juego. Es uno de esos que lo pruebas por la coña y te quedas enganchado. Sí, ya, recuerdo haberlo dicho en el análisis en su día del juego. Es un juego que hay que probarlo. En serio, porque es que más mierda que le eché yo a ese juego. Y después probarlo y enamorarme de él, en serio, es muy, muy bueno. Hay que darle una oportunidad. Pues sí, destacar que, al contrario de Estados Unidos, que ellos sí van a tener el pack de la élite con los juegos, nosotros no, todavía no os he hecho nada. Vale. Así que, si vuestra intención es una élite, no esperéis. Pues Microsoft tendrá que ponerse las pilas ya, porque Sony le viene pisando los talones y ahora sí que se los pisa de verdad. Más noticia, ahora de Wii. A ver. Ya han dicho en Estados Unidos que la Wii no va a bajar de precio estas Navidades. ¡Lol! ¡Toma! ¡Lol! Es decir, con la polémica que había... Play 3 vendiendo, bajando precio. 360 también. Bagui dice, no, nosotros estamos muy, muy cómodos con el precio. Claro que están cómodos. Total, vendemos igual. Claro. Bueno, espérate, ¿eh? A ver con estos nuevos precios, porque yo creo que el Nintendo no está haciendo bien así. Está haciendo bien porque debería bajar el precio 50 euros para esta campaña de Navidad, entonces sí que igualaba el éxito del año pasado. Pero, vamos, básicamente os leo literalmente la frase porque es que me ha encantado. ¿Fuente, Sandor? ¿Eh? ¿Fuente? Nos quedaremos en el precio de $250 en el futuro en el próximo futuro. Uh-huh. Porque todavía estamos vendiendo todo lo que podemos producir. Uh-huh. Así que eso. Normal, ¿Qué señores? Sandor, ¿qué fuente? Pues ahora mismo te digo el nombre de este tío. Este es... la fuente es Reuters. Vale, pues ya está. Y el ejecutivo, sí que es, ahora te digo el nombre. No te preocupes. ¿Ricky Filsheim? No, es otro. Random Filsheim. Random Filsheim. Ah, hostia, amigo George. Bueno, pues Andor, vamos a empezar con la materia. ¿Qué tal los juegos que nos traes? Que son muy interesantes. Pues muy, muy, muy, muy interesantes. Os traigo comentario de Juicer 2, sobre todo para... Ya que me habéis ninguneado con los NIS. Sí, sí. Ya os digo lo bien que me lo pasé en la fiesta del Juicer 2. Claro, fiesta nocturna. Ni. El caso es echarlo en cara que nosotros nos fuimos y tú sí. Es el caso. El caso, y como a todo, voy yo y vosotros no. ¿Por qué? Porque vosotros no tenéis sintonía, ya está. Claro. Ahora vamos a THQ y se lo explicamos. Señora de THQ, ¿podemos ir a la presentación? No, usted no puede porque no tiene sintonía. Es absurdo, Sandor. Comprende que es absurdo. Logro desbloqueado, excusa que vale para una vez, no para cada programa. De esta manera, una preguntilla antes de continuar, si se puede subir el volumen, porque no se escucha una mierda, en serio. Hola. Y me cuesta un poquito. Hola, Sandor. Más o menos como antes. Un poquito bueno. Más. Es que, más volumen. Es que entonces revientas, Sandor. Entonces revienta, ¿sabes? Pues a mí me está reventando los tímpanos con la voz de Sandor que me resuena en todo el cerebro. Pim, pam, ponte pim. Los cascos como yo, que me los he puesto a mitad. Ya, vez. Claro, pero a los oyentes les sonará muy fuerte también. Ah. Bueno, bueno Sandor, pues, lo siento, pero no podemos hacer mucho más. Alégrate por cierto, de que también, funciona el teléfono. También, de parte del chat, que sepáis que los efectos de sonido están bajísimos. Ya. Bajísimos. Pues hace lo que bueno, se puede. Os sigo diciendo, nos llevaron al parking del Hotel Puerta de América, un hotel bastante conocido en Madrid por sus colorines. Vamos, es muy difícil pasar por Madrid y no verlo, es impresionante. Y nos tuvieron ahí en compañía de Rosanna Walsh, una actriz que me parece que sería un torrente, me parece. Sí. Y Juan Carlos Caballero. Y me diréis, ¿quién es ese tío? ¿Quién es ese tío? No te lo diremos. ¿Cómo que no me lo voy a decir? Ah, ¿te lo tengo que decir? Claro, venga, dime, ¿quién es ese tío? ¿Quién es ese tío? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Vaya, pues me alegro de que la sepa responder. Es alguien bastante famoso en España por el tema del tuning. Y tenía que ver con el juego básicamente porque podremos competir contra él. Qué porque bien. Digamos que yo hice dos, me diréis. Ya está Need for Speed, ya está un montón de juegos de este tipo. Ya está Need for Speed, pues mira, pregúntame, ¿qué tiene? ¿Qué tiene diferente Juice 2? Pregúntame. Pero Sandor, no puedo entender. ¿Qué tiene de diferente Juice 2? Pero me alegro que me haces esa pregunta, chate. Yo me alegro también. Que no me importa una mierda, pero bueno, tú adelante. Pues mira, ¿qué es lo que tiene? La jugabilidad. Porque digamos que sobre la marcha tendremos una especie de sistema de logros. Que eso ya es algo que ya mucha gente ya es lo que se ha quedado con la copla. Digamos que dependiendo de cómo conduzcamos, el juego se va a ajustar automáticamente a cómo somos nosotros. Es decir, somos unos cabrones, pues podemos esperar que todo el mundo sea igual. Somos la perfección técnica, pues ahí, lo igual. ¿Y qué es la gracia de eso? Que al final, tanto el juego se acopla a lo que realmente quieres tú, con esto que llaman el ADN del conductor, como que después puedes, digamos, decir, quiero jugar contra Fernando Alonso. Pues Fernando Alonso sería así, así y ala. ¿Cómo? O jugar por internet con gente como tú, básicamente. Ajá. Sobre el resto del juego, decir que es, digamos, todo lo que cabe esperar. Uh-huh. Gráficos muy buenos, sobre todo en la nueva generación. Si os compráis una consola de otro tipo ya sabéis lo que os espera más o menos. Uh-huh. Y nada, un montón de coches, más de 90. Reproduce hasta la última tuerca, que es impresionante. Porque básicamente nos da la posibilidad de... ¿Tú quieres, yo qué sé, un 600 modelo Fari? Pues te lo puedes hacer. No pasa nada. Impresión. Y además, no solo quieres tener 600 modelo Fari, sino que lo quieres tunear para ganar a todo el mundo y que se queden con un palmo de narices. Chacha, ¿tú quieres hacer eso? ¿Tú quieres hacerlo, Chachi? ¿El qué? Tunearte el coche del Fari. Sí, vamos. Estoy deseando sacarme carnet para eso, para tunearme el coche. Pues puedes hacerlo. En resumen, el juego ya está a la venta en 360, ordenador, DS y PlayStation Portable, y a finales de mes para PlayStation 3. Perfecto. Bueno, pues Zelda PH. Ahora, Zelda Phantom Hourglass, el reloj espectral, como lo han traducido en España. Bueno, bueno, no está mal, el reloj espectral. No sé, la princesa del crepúsculo. Vamos a ver, Chachi. Yo a ti te pregunto como nintendero. Que, por cierto, me estoy ninguneando de una forma impresionante a Tony. ¿Por qué? Nada, porque no te estoy preguntando a ti nada. No te preocupes. No estaba ni aquí. El ninguneo es algo que está a la orden del día. Yo sí que te estoy ninguneando, Sandor, que no estaba ni en la sala. Sí. Descaradamente. Has empezado a hablar y se ha ido a imprimirse algo. Para que veas, cómo la gastamos. Pues vamos a ver, Chachi. Tú dime, ¿tú qué esperas de Zelda? ¿Yo? ¿Qué espero? Un internero totalmente desengañado, que era un desengañado, que era un estudiante de historia, que una persona desengañada, que esa no hay ninguna. Dime, cuéntame. Yo espero que la saga Zelda evolucione, eso es lo que espero. Hombre, pues evoluciona. Sí, claro. ¿Pero en qué aspecto querías que evolucionase? ¿Como el Twilight Princess? Pues haciendo un juego cada vez más jugable. Pues más largo, más difícil. Más novedades en los puzzles, diferentes historias que te atraigan, etcétera, variando un poquito la historia típica. No encontrándonos con un juego que tiene mazmorras más cortas, aparte de menos mazmorras. Oye, ¿aquí quién está hablando del juego, tú o yo? Habla, por favor. Venga. A ver, básicamente Zelda llega a la consola pequeña de Nintendo DS, pues, como acabas de decir, de una forma un poquito más pequeña de lo habitual. Digamos que el juego se compone lo típico, ¿no? Digamos, la historieta es que Link va por ahí tan tranquilo con Tetra, porque la historia continúa de aquel Zelda maravilloso de Cube. ¿Link va con tetas? Con Tetra. Ah, vale, vale. Tetra. Gracias al chiste, me había obligado a hacer el chiste. Sí, sí, vamos. Logro desbloqueado. Humor inteligente. En Arcadia puntos. Gamers, de nuevo, 20 puntos. No, no, 5. ¿Cinco? Casi un chiste de mierda dentro de lo que cabe. Pues bueno, 5, cámbialo. Toma ya. Hala. Toma ya. En fin, a lo que vamos. Resulta que la princesa, como siempre, se mete en líos. Y nosotros, como siempre, tenemos que ir a por ella. ¿Ves? Es que ese es el problema de los Zelda. Como siempre. Ya, pero es que realmente, tú que estás de Nintendo. Si es que todos los juegos, al final, si lo piensas, son iguales. Pero al final siempre tienen algo que te tenga enganchado jugando. ¿Y qué es, Andor? ¿Qué Porque, es? Pues básicamente, digamos, la sensación en sí, en general, del juego. Y es que con Twilight Princess, digamos que era un juego que hasta agobiaba. Era tan dramático, era... Sí, que agobia. Me voy a cortar las venas porque está el reino sufriendo por mí. Sandor, por Nina, favor, no nos tortures recordándonos el Twilight Princess. Habla de Phantom Hourglass, a ver si nos animas un poco y haces que, yo que sé, alguien se lo compre o algo. Solo sé que no escucho nada. Así que yo sigo para adelante. Que nos animes a comprarnos el juego y a ver si me haces cambiar de opinión. Pues vamos a ver, es un juego bastante más divertido y desenfadado que este último Twilight Princess, digamos, continuando lo que vimos ya en Wind Waker. Así que, ¿qué es lo bueno que tiene? Para empezar, el sistema de control. Nos olvidamos ya totalmente del tema de sacar músculo con la mano izquierda, ahí sujetando la DS mientras con la otra apuntamos. Uh-huh. Que las cosas como son, pero es incómodo. Muy incómodo. Uh-huh. Así que, en resumen, podemos hacer todo con la pantalla táctil, con sus cosas buenas y cosas malas. Digamos, cosas buenas, que es increíblemente intuitivo. Cosas malas, que te cuesta un poquito estar ahí practicando hasta que te salen todas las cosas a la perfección. Y nada, en el resto, es un Zelda. Y para portátil, por lo tanto, las mazmorras son un poco más pequeñas. Es decir, el máximo tiempo que te puedes tirar en una es unos 15 minutos. Pero bueno, también... ¿15 minutos de máximo en una mazmorra? Sí. Pero tú también, ¿qué te esperas? ¿Es un Zelda para jugar en el autobús? Pero bueno, pero no, de eso nada. Jugarás tú en el autobús o jugar a quien quiera en una consola portátil y puedo jugar donde quiera, en mi casa o en mi lavabo. Pero eso no justifica que una mazmorra dure 15 minutos. No sé qué pensarás tú, pero yo no estoy de acuerdo. Esto es una DS, ¿sabes? Esto es para llevársela por la calle, no es una PSP que te obliga a estar ahí junto al cargador. No. De todas maneras, se dijo hace tiempo que los mapas, las mazmorras, se volverían a visitar, ¿no? Sí, de hecho, digamos, ahí me parece que son 7 u 8 mazmorras de pocos niveles, las de 15 minutos, como digo, y después hay una mega mazmorra de más de 10 plantas, que ¿cuál es el problema? Que digamos que vamos a esa mazmorra, llegamos hasta un punto, salimos, entonces cogemos... Y vamos a otra mazmorra pequeña. Volvemos a la primera. Avanzamos hasta donde estábamos. Avanzamos un poquito más. Salir. En resumen, que es un poco coñazo, sí. Uh-huh. Porque te obliga a estar pasando por el mismo sitio una y otra vez, resolviendo el puzzle una y otra vez, porque tal vez si se dijera, bueno, vale, pero por ir en línea recta, digamos, hasta donde le dejé, pues no. Así que no me quiero ni imaginar al final del juego cuando te tengas que volver a repasar todas esas plantas. ¡Menudo coñazo! ¡No me compro este juego nunca! Yo sí, a mí me ha convencido. ¿De verdad? Que sí, pero sigo esperando este juego desde que se anunció. Bueno, pues ya lo jugué. Mira, cuando tú empieces a jugar y lleves 10 minutos, que lo vas a dejar, lo dejarás. Pongo al Edu por testigo y Edu, coge el micro. Que a los 10 minutos deja el juego, ¿sí o no? Bueno, no. Además, 20, 30, una hora, pero el juego no se acaba. En defensa de este título, quiero decir que mi Zelda favorito es portátil. Vale, yo creo que este me va a gustar, hombre, ya está bien. Eso sí es cierto. Si te lo pillas y no te lo vas a pasar, te lo dejo. Esto se nota, cache, un momento. Este Zelda se nota que es, digamos, una continuación en sistema de juego, en jugabilidad y demás de los Zelda de Game Boy Advance y de Game Boy. O sea, la jugabilidad nada que ver con GameCube o Nintendo 64. Vamos, que es mejor, ¿no? Lo cual se agradece. Es que yo el Link's Awakening... Joder, lo siento, a mí el Link's Awakening me mola. ¿Tú tienes algo con el Link's Awakening? Es mi favorito, es mi favorito. Es que me encanta ese juego. Sin menospreciar los otros, ojo. Claro. Ojo, el Minish Cap. Un juego que el Minish Cap tampoco era un juego demasiado largo y era entretenidísimo jugar. Y al Chache le encantaba. Genial, Minish Cap. A él también. Sí, sobre todo por el pato, el gorro ese que llevaba, tío. Bueno, increíble, en fin. Carismático. Pues nada, Sandor, en resumen, dos cosillas más para, digamos, convenceros a que al menos probéis el juego, porque es lo que nos dijeron en la presentación, mandan ahí, se nos dijeron, a ver, sabemos que mucha gente, como el amigo Chache, además nos lo dijeron así. Como el amigo Chache, ¿no? Te dijeron. Sí, sí, ha dicho, este juego es una basura y no pienso ni probarlo. Pues probadlo, porque es un juego que engaña muchísimo. Vale, lo probaré si voy a City Game y me lo encuentro para alquilar. Pero no me lo pienso comprar. Te arrepentirás, te lo comprarás, te lo digo yo. Porque yo tampoco, 40 euros en otra cosa. Yo también cogí este juego un poco de comer, a ver qué es esto. Y la verdad es que realmente engaña mucho, porque es muy bueno. Una historia muy divertida, un control bastante bueno. En resumen, un juego de los que hace bastante que no se emparadece, que te tienen ahí enganchado, sin dormir hasta las 5 de la mañana, los ojos fijos en la pantallita. Vale, ¿y cuándo sabremos la nota de este título en Arcadia Gamers aproximadamente, Sandor? Pues a partir del 19 de octubre, en las tiendas. Así que imagino pues que vosotros ya lo tendréis que comprar. Sí, sí, sí. ¿Vosotros? Yo sí. No, yo ya lo tengo. ¿Que ya lo tienes? Es original. ¿Qué, un que, respeto. ¿Que te lo dio Nintendo? Me lo dio Nintendo. ¿Qué? Hombre. ¿Y nosotros aquí? Si no nos han dado ni un juego Nintendo a nosotros. Ni uno, cero. Es que no tenéis sintonía. Es lo que iba a decir. Ahora todo empieza a tener sentido. Bueno, todo empieza a tener sentido. El círculo se cierra. Sí, desde luego. Pues nada, Sandorcín. Oye, que ya hablaremos la semana que viene, a ver qué nos traes. A ver, porque la semana que viene está un poquillo chunga en estos temas. A ver si sale algo. Bueno, pues entonces no nos traes nada. Entonces vacaciones. ¿Eh? Vacaciones. Vacaciones de verano para... Cuélgale. Por favor, ahora Sandor. Un momento. ¿Qué? Ya, digamos, en el último lugar, tengo una pregunta de Javier. Si me queréis colgar sin responderla, pero es que si no sé qué me va a pegar si no os la hago. Sí. Porque el tío no podía llamar para hacerla. Venga. Es una pregunta para el foreo repelente. No sé si está por ahí. Pues no. No. No, bueno, pero bueno, a ver si hay suerte. Pues cuando le veáis, tan solo preguntarle si por un casual, no sé, a ver si... Si por un casual alguno de los nicks que utiliza es Jumilla. Atención. ¿Vale? Atención. Yo ahí lo dejo. La culpa es Javier. Yo solo soy el mensajero. Atención, es que fuego repelente solo puede aparecer una vez por programa. Sí. Algún día explicaremos por qué. No, sí, se nota que llenáis la boca como cerdos. Y sí. Os habéis debido quedar sin comida o sin clines. No puede salir. No puede salir. Es igual, gracias. Atentaría contra el hecho de la humanidad. Nos vemos la semana que el viene. Derecho a humanidad. Nos escuchamos la semana que viene o la siguiente. O dentro de tres, vete tú a saber. Venga. Bueno, hasta luego. Nada, Sandor. Venga, y seguiré jugando a Zelda. Ahí. Ah, por cierto, una cosilla antes de irme. Que no, por favor. Venga, va, rápido. Que tendréis fotos de las presentaciones y, digamos, todo el contenido que he podido conseguir de esto en el foro dentro de poco. Así que ya sabéis. Al foro todos. www.arcadiagamers.com/foros. Perfecto. Perfecto, venga. Venga, Sandor. Hasta ahora. Vamos a ir con la canción. A la canción, a publicidad. Y empezamos con el Fifita 08. Fifita, sin punishment ni preguntas bizarras. Y se acaba el programa, a tomar un café. Hasta ahora. We'll be right back. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Juego de la Wii que no es una bazofia. Por el forro. Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. Por el forro. Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? Sorprender con una exclusiva. Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. ¿Qué canción ha sonado? Pues ha sonado el opening de Mega Man X4 de la versión japonesa de la consola. De PSX. De PSX, cantada por Nami o Muro. ¿Salió para Saturn este juego, Edu? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Fue, sí, además, el último Mega Man X. O Rockman X. ¿De Saturn? Sí. Sí. Fue el último. De Play ya salieron. Y por mucha gente... Mejor Mega Man. El mejor Mega Man de toda la saga. Aquí uno que dice que es el mejor Mega Man. Yo no estoy de acuerdo. Yo Rockman Forte. De Super Nintendo, es que es impresionante. El segundo, para mí. Para mí es impresionante. Bueno, pues nos vamos a ir casi con el análisis. Casi. Un poquito. Total, que estamos aquí con el análisis. Pero claro, FIFA 08, Pro Evolution Soccer 2008. ¿Qué pasa? El típico debate de siempre, ¿no? Y para saber qué opina la gente, pues nos hemos ido a la calle. No a la calle, una calle cualquiera. Nos hemos ido al Furat del Ben, el instituto donde yo estoy estudiando. Y nos hemos ido... En castellano, Furat del Ben quiere decir agujero del viento. Agujero del viento. Se valen todo. Tiene nombre de instituto japonés, ¿sabes? El agujero del viento. El agujero del viento, sí. No lo intentes tergiversar, Anthony. Agujero del viento. Sí, sí, pero y tiene... todo el mundo le viene a la cabeza un pedo. No, no, pero este nombre tú lo pones en japonés y mola un huevo, estoy claro, seguro. En japonés seguro que mola, pero... castellano queda mal. Total, sí, ¿qué tienes del Furat del B? Material. Pues he traído material. Gente opinando de FIFA y de Pro. De PES. A ver qué nos dice la gente. Y además, al final, una sorpresita. Ya lo veréis. Hasta ahora. Mi nombre es Xavi, soy usuario bastante usual de los juegos de fútbol y tengo FIFA porque la Intune no han sacado el Pro. He estado jugando mucho tiempo al FIFA y probé el Pro y dije que era muchísimo mejor el Pro. Según me han dicho, el nuevo FIFA pues le dan mil vueltas al Pro, pero con diferencia. Yo opino que este año el FIFA se lo ha currado, que Konami lo va a tener un poco difícil este año con... Como, joder, Pro Evolution. Con el Pro Evolution. Hola, me llamo Joaquín Díaz y yo siempre he sido fifero y siempre he tenido todos los FIFA, menos el 2001, 2000 algo. Y siempre me ha gustado mucho el FIFA y siempre he sido fifero de toda la vida. Y hasta que me junté, a ver, y entonces yo probé el Pro, ¿sabes? Pues jugar por los amigos, porque todos los colegas juegan al Pro y a mí me gustó mucho, pero ya te digo yo que yo pienso que el FIFA en gráficos le da mil patadas. Lo que pasa es que yo quiero que el FIFA es más estratégico, más de pase. En cambio el Pro es más regate, más estrategia, más correr para un lado, para otro. Las posiciones del FIFA en cambio son mucho más estáticas, no se mueven tanto y un pase vale esto, pero esta vez... Yo creo que FIFA lo único que ha hecho no está interesado, ¿sabes? Por la gente que le gusta FIFA de verdad, se está interesado por vender. Porque como el Pro vende mucho más, el FIFA se interesa por eso. Pero yo, sinceramente, para vender y no pienso en nosotros, eso que está muy bueno el FIFA, yo lo reconozco. Ha hecho un Pro, pero mucho mejor, pero en FIFA, con mejores gráficos, en Liga Española, no Liga más. Porque eso es una caja de Liga, sinceramente. Pero ya te digo que lo han dicho así. Han hecho para vender más que el Pro y para decir, aquí está el FIFA y no el Pro, y no han pensado en los demás, que por un punto de vista está muy bien en ventas, pero por otro no, porque a nosotros nos han dejado como de lado, como aparte, y ahora solamente por hacerle la púa la gente va a comprar Pro y no FIFA. Hola, me llamo Dani, pues porque como tengo la Play 2, he jugado al FIFA y he jugado al Pro, el FIFA me resulta que no tiene ningún gráfico y el Pro... jugando y gráficamente es el mejor juego de todos. ¡Eso son mentiras y ardusia! ¡Mentiras y ardusia! ¿Cómo se llama? ¡Oye, el señor Castro! Y le gusta el FIFA y el Pro, Castro. Yo sí sé. Yo no soy nada. Bueno, pues nada. Yo me llamo Alberto, yo prefiero el Pro, pero hay que reconocer que el FIFA este año va pisando fuerte, tiene unos gráficos... Tiene unos gráficos buenos y los penales que salen están muy mejorados, pero el Pro tiene tela y llevo tiempo jugando en el Pro y madre mía, está a quedar el Pro este año. Por cierto, Antonio, no eres el delegado. Confirmado, entonces no soy el delegado. ¿No eres el delegado? No. Joder. Es un debate que llevan todas las semanas sonando en todas partes, desde Plástico TV a Game Over, pasando, por supuesto, por Arcadia Gamers. No soy el delegado, fue toda una mentira. ¿Era mentira? Sí. Pero el perro que estaba detrás de esta gente era una mentira. Sí. No sé qué pasaba con el sonido, la verdad, pero bueno, esto lo arreglamos para que suene bien en el podcast, no os preocupéis. Total, que esto es lo que opina la gente de Pro y de FIFA. Antes de nada, Edu, recordar, hacer un pequeño recuerdo de lo que era FIFA, ¿no? Ese año 98, ¿te acuerdas? FIFA 98. Impresionante. Hace ya realmente bastantes años que no tocamos un FIFA como Dios manda. Pero FIFA ha vuelto y casi por la puerta grande. ¿Después de 10 años? Después de 10 años de FIFA, ¿para qué nos vamos a engañar? El FIFA 99, FIFA 2000, FIFA 2001. Esos fueron casi los últimos, como aquel que dice que salieron exclusivamente, como aquel que dice, para PlayStation y que las versiones de nueva generación tenían escasas diferencias. En el caso de FIFA 2001, por supuesto, pues ni FIFA 2000 ni 99 salieron ni en GameCube ni PS2. Era una lástima ver cómo este juego pasaba de ser de cero a héroe, ¿no? Como, de héroe a cero, como dirían en la película Hércules. Y la verdad es que era deprimente. Cada versión de FIFA nueva era deprimente, ver cómo el juego no evolucionaba. Pero apareció por aquellas épocas ya antes del 98, Elite Pro, International Superstar Soccer, para PlayStation. Un juego que yo siempre había negado de él. Hasta que por fin lo probamos, Edu, en esa magnífica tarde en casa de uno de nuestros amigos, ¿sí?, en PlayStation, porque el FIFA 98 estaba alquilado. Fue todo un descubrimiento y yo creo... Cierto. Exactamente, yo creo que la gente, a partir de Elite Pro 98, esa versión magnífica del Mundial 98 de Francia, la gente comenzó ya a hacerle más caso a este título. Un juego de fútbol que, al contrario que FIFA, tú eras el que jugaba fútbol, no los jugadores jugaban por ti. FIFA llegó un momento que, a pesar de que te gustase más o menos, FIFA, tú llevabas al jugador, tú lo movías. Entonces tú chutabas y el jugador era el que decidía enviarlo por toda la escuadra y meter un golazo de estos de infarto. ¿Qué es lo que pasa? Que en Pro Evolution, bueno, en Pro Evolution y en Inspro en su día era mucho más difícil hacer esta jugada y meter gol, ya que tú eras el que controlaba en todo momento el chute, el pase y todos los elementos que podían estar en torno a un partido de fútbol. Y yo creo que por eso la gente, gracias a Dios, se dio cuenta de lo que era el fútbol de verdad virtual, el fútbol virtual. Y sin ningún tipo de duda... Simulador. Un simulador, como aquel que dice. La palabra simulador de fútbol. Pro Evolution fue avanzando a lo largo de los años, el salto a PlayStation 2 fue impresionante, y según iban pasando los años, una de las versiones más recordadas, Pro Evolution Soccer 2, ya se afianzó como el rey del fútbol aquí en España, pero en cambio FIFA iba divagando en rumbo desconocido. Cada vez bajaba más. Sí, y la gente cada vez lo tenía menos en cuenta. El caso es que las ventas del año pasado lo confirman, que Pro Evolution Soccer 6 vendió bastante más que FIFA 2007, y los elementos son obvios. FIFA, a pesar de que el año pasado ya lo anunciábamos, ojito a FIFA, que FIFA está subiendo cada vez más. FIFA 07 era el claro ejemplo, tenía algunos fallos bastante notorios, pero al final demostró que era el principio de lo que iba a ser este FIFA 2008. Y ya que han llegado FIFA 08 ya al mercado y Pro Evolution Soccer 2008 está en su versión demo para probar tanto en el bazar de Xbox Live como en algunas consolas PlayStation 3, sin ningún tipo de duda, yo creo que ya es el momento de poder lanzar este análisis de FIFA 08 y explicar qué ha pasado. Y es que, Edu, jugablemente, ya lo hablábamos el año pasado, insisto, FIFA se estaba convirtiendo en un Pro Evolution, ¿vale? Pero sin ningún tipo de duda, ya no por el juego en sí, sino que lo habían copiado casi todo. Desde el sistema de correr, los al pases. Sistema de chutar, los pases. ¿Es bueno, es malo? No lo sabemos, pero la realidad es que EA Sports había llevado gran parte del equipo técnico de Konami y Tokio, el equipo de Shingo Seabas, para hacer su nuevo FIFA. En este caso, FIFA 06, recordamos, fue el debut de la nueva generación de FIFA en las consolas y fue una versión bastante deprimente. FIFA 07, en cambio, como hemos dicho ya varias veces, empezó a ceñir los cimientos de lo que sería este FIFA 08 y ahora por fin se demuestra que FIFA vuelve a ser un juego de fútbol. ¿Por qué estas aclaraciones? ¿Por qué estas conclusiones tan obvias? Ni más ni menos porque, de nuevo, sentimos lo que sentimos en su día con Pro Evolution o Ace Pro. Nosotros controlamos el jugador, pero ahora ha llevado más allá todavía. Ya no solo controlaremos el chute como era en Pro Evolution Soccer, el chute o el centro, sino que ahora controlaremos incluso el pase, ya que depende la intensidad con la que le demos al botón, el rato que dejemos apretado el botón de pase, el jugador pasará más o menos el balón con diferente potencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos encontramos con un sistema de pase mucho más depurado y mucho más técnico, ya que vaya donde tú dirijas el pase, allá va a ir el balón. Se acabó de los tiros automáticos donde tú le dabas a la X y el balón siempre iba a tu compañero. Ahora no, ahora tendremos que tener muchísimo cuidado con quién le estamos pasando el balón. Claro ejemplo de esto, lo que nos pasó en la final del campeonato de prensa de FIFA 08, donde yo, todo confiado con Iker Casillas, cojo un balón de un rechace y lanzo el balón dándole a la X como había pasado en cualquier otra versión de PlayStation 2 de Pro Evolution, y al darle a la X al pase resulta que se la pasa a Eto'o, que estaba justo delante nuestro. Eto'o coge el balón y tira a puerta vacía. Obviamente, si yo hubiera sabido, no hubiera tenido esa conciencia de que el pase, le dé a donde le dé, dirija donde dirija, va a ir a los pies del jugador, no habría pasado esto. Pero evidentemente FIFA han querido ir más allá y ponerlos las cosas un poco más difíciles. Pero no os preocupéis para los jugadores novatos, porque podréis configuraros los pases en automático, semiautomático y manual, que es el que debería jugar todo el mundo cuando nos acostumbremos. Claro. Es algo así como la mejora que teníamos en Forza Motorsport, que empezábamos con un nivel bajísimo y según íbamos avanzando el control era muy complicado y muy difícil de llevar. Pues con FIFA 08 nos va a pasar más o menos lo mismo. ¿Qué más cosas tenemos en este FIFA? Vamos a controlar, por supuesto, las tácticas como nunca habíamos visto en un FIFA. A pesar de que en este aspecto en concreto, sigue siendo el rey Pro Evolution Soccer, el tema de las tácticas y tal, FIFA en esta ocasión nos encontramos con un sistema de tácticas bastante complejo y que, gracias a Dios, se ha mejorado desde las últimas versiones y que nos pondrá en la piel de todo un entrenador de fútbol. Siguiendo con más ejemplos, vamos a poder controlar el estamina de los jugadores en cualquier momento del partido, ya que podremos aminorar o arrancar el sistema de... O sea, cómo nos movemos en el campo. Si nos interesa... Si estamos perdiendo en el último minuto, nos interesa que nuestros jugadores se entreguen al máximo, con lo cual se cansarán más, pero el rendimiento subirá bastante, muy grande. Y la verdad es que es un puntazo ver estos temas de... de cómo evolucionan los jugadores según va avanzando el partido, según los goles que les van metiendo y cómo vamos a actuar en consecuencia con estos potenciadores de estamina. Es un, otra cosita, es que claro, son cositas así pequeñas, pero que poco a poco pues se van metiendo más y más cositas. El juego, como estaréis observando, es bastante sólido, está muy completo. Y a pesar de eso, de beber demasiado quizás de la sombra de Pro Evolution, nos encontramos con que FIFA realmente se está poniendo las pilas y por fin estamos disfrutando de un juego de nueva generación en la nueva generación. Y no nos tenemos que ir a PlayStation 2 o Xbox One o GameCube para poder disfrutar del fútbol como lo hacíamos antes. Pero hay otro modo de juego en este FIFA 08 y es ni más ni menos que el modo VIA Pro. Un modo de juego que nos lo intentaron vender como el nuevo Libero Grande. ¿Sí? ¿Te acuerdas Libero Grande? No sé si se acordarán los oyentes de Libero Grande. Un juego que encarnábamos el fútbol desde la perspectiva de un solo jugador. Pero la diferencia entre este Libero Grande y VIA Pro de FIFA es que en VIA Pro vamos a llevar solo a un jugador. En Libero Grande podíamos elegir esta opción, incluso en Pro Evolution Soccer podemos elegir esta opción, pero ahora llevado de otra manera, ya que el control de nuestro personaje se verá totalmente beneficiado a la hora de lo bien o lo mal que lo hagamos a la hora de jugar. Es decir, si nosotros recibimos bien los pases, pasamos bien, chutamos bien a puerta, no chupamos demasiado balón y demás, nuestros compañeros podrán ver este esfuerzo que estamos haciendo y jugarán mejor para nosotros, no se fiarán más de nuestras capacidades e incluso nos harán caso a la hora que le indiquemos que chuten, que pasen, que centren o que hagan lo que quieran. Es algo así como, contra mejor juegas, más caso te hacen. Y esto se verá bonificado con los pases que hagamos y que los jugadores los reciban, o los goles o faltas en el momento justo que hagamos. Con lo cual nos encontramos un sistema bastante entretenido y que da para largo. Por supuesto, esto al igual que el modo de pase automático, semiautomático y demás, podremos activarlo o desactivarlo a nuestro antojo para que lo veamos o no veamos lo que estamos haciendo, de tal manera que cuando acabe el partido nos iremos dando cuenta de si nos están haciendo caso, si estamos jugando bien o si estamos jugando mal. Yo recomiendo siempre jugar sin las ayudas, ya que es más divertido. Por ejemplo, se nos indicará si es fuera de juego. No, es algo que a mí no me gusta en absoluto. No, desde luego no. No me gusta en absoluto. Si estás en fuera de juego, puedes haberlo visto antes, ¿no? No que te lo indique una barrita. ¡Ey, estás en fuera de juego! Pues esto también se podrá quitar, por supuesto. Básicamente esto es FIFA 08. Esta es la parte jugable de FIFA 08 y en serio podéis observar que realmente la única diferencia con Pro Evolution Soccer, si lo miramos de una manera superficial, es que el cuadrado sirve para centrar y la redonda para chutar. Ajá. Por todo lo demás es casi lo mismo, pero nos encontramos con un apartado que Pro Evolution no ha, casi podríamos decir que no ha potenciado casi para nada, y es el tema de los regates. A pesar de que en Pro Evolution vemos verdaderas virguerías, en este FIFA 08 los regates toman un protagonismo que nunca casi nunca habíamos visto desde hacía años en un juego de fútbol. Y no sería como en FIFA 098, Edu. FIFA 98 con esos regates que te daban prioridad máxima y los jugadores no te tocaban. No, ahora sí que te tocarán. Hacer un regate no es sinónimo de genial. Regate, voy a regatear. No. O sea, si no lo regateas con el regate, no lo vas a pasar, no vas a pasar de ellos. Hay que medir muy bien qué estás haciendo con el balón, hay que medir exactamente qué estás haciendo con el balón, ya que si no, más que una ayuda, va a ser un castigo. Y los jugadores, por supuesto, no vamos a poner a Olegué haciendo una marsellesa, porque todos sabemos qué pasa, chache, si pones a Olegué haciendo una marsellesa. Se rompe, pues exactamente. Tendremos que hacer estas jugadas con los mejores jugadores de nuestro equipo, por ejemplo, Ronaldinho en el Barça. Por ejemplo. O Messi, por supuesto. Claro que sí. ¿Vale? Otra cosa, las estadísticas de los jugadores. Según nos comentaron en la presentación del título, hay ojeadores en todo el mundo poniendo estadísticas a los jugadores. A Chache supongo que le sorprenderá saber la puntuación que tiene Raúl en este juego. 99. 73. Esos son buenos ojeadores. Ojeadores que, bueno, que han discutido, han estado viendo fútbol y realmente han visto lo que ha hecho Raúl la temporada pasada y lo que se merece esta. Pero habrán actualizaciones que actualizarán las estadísticas de los jugadores a la hora de volver a jugar. Por ejemplo, en invierno recibiremos una actualización con los fichajes de invierno, cosa que no habíamos visto en ningún juego de fútbol y estas cosas se agradecen. ¿Por primera vez? Sí, por primera vez. Y estando con el tema de actualizaciones en internet, decir que vamos a tener un nuevo modo de juego impresionante que no está activado todavía, pero que se activará en breve. Ni más ni menos que 5 contra 5 online, en el modo VIA Pro. Cada jugador encarnará un jugador distinto y podremos jugar eso, 5 contra 5. Es muy interesante este modo de juego y se nos ha prometido que para el juego del Mundial que viene, vamos a disfrutar de partidas online de 11 contra 11. impresionante. Vamos, que cada uno tendrá que tomar un papel y entrenarse de lo que va a ser. Exactamente, exactamente. El portero, la gente se preocupará por el portero. Es que el portero se va a aburrir. El portero en FIFA 08 está muy cambiado de lo que hayamos visto en todos los juegos de fútbol. Ya sin ir más lejos, en los penaltis, el portero toma total relevancia a la hora de pararle los balones y moverte antes de que empiece el penalti. Ya no será eso de estar parado y esperar a ver dónde tira el otro. No, no, no. Podremos movernos antes del penalti para presionar. Causar la confusión del otro jugador y ya de paso pararla, obviamente. Y otra cosa que me ha gustado de los penaltis es el tema de el azar, ¿no? Que había en Pro Evolution. Todos sabemos que en Pro Evolution había azar a la hora de tirar el penalti. Si a la máquina le daba la gana decirte, este penalti lo vas a fallar, este penalti lo vas a fallar. En FIFA no los fallas. En FIFA casi todos entran dentro. De tal manera que la cosa recae sobre el portero, que el portero la pare. Y tú depende de si quieres tirarla muy alta, muy baja y demás. Pero ya no tenemos ese factor azar que tanto fastidiaba en Pro Evolution, ¿vale? Porque es que era un factor que yo odiaba. Era llegar a los penaltis y era cara o cruz. A pesar de que en la realidad sea casi cara o cruz, siempre entran los factores de lo bueno que sea el portero y lo bien que tienen los penaltis. El claro caso de penaltis así que no son a suerte. La UEFA, la final de la UEFA, todos vimos el cansancio del Español y cómo tiraron los penaltis. Y Palop, la gran actuación de Palop. Ay. Pues nos vamos a sentir por fin con unos penaltis como Dios manda, con este FIFA 08. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Que si hubiéramos sabido parar bien los penaltis no habría pasado, pero ahora que sé más o menos cómo se mueve el portero, ahora por fin podemos decir que los penaltis no son del todo fáciles de meter. De que el portero esta vez vuelve a tener mucha prioridad a la hora de parar los penaltis. Y los porteros, además, perdonad que se me ha olvidado decir este dato muy importante, los porteros son un elemento diferente de los demás jugadores y el balón. ¿Qué quiero decir con esto? Los porteros se han hecho casi de cero. De tal manera que cualquier contacto que tenga el balón con el portero, la pelota responderá en consecuencia. De tal manera que el portero ha sido muy, muy mejorado de lo que veíamos en anteriores relaciones de FIFA. Y por fin nos encontramos con porteros que dan la talla. Y bueno, siguiendo con el sistema online, decir que tenemos también unas ligas virtuales que no consistirán, además de que podremos hacer ligas entre amigos y demás, hay una liga virtual que consistirá en lo siguiente. Yo voy jugando partidos con el Real Madrid y estas victorias del Real Madrid cuentan para una liga donde cada equipo virtual tiene sus victorias y sus derrotas y se hace un cálculo para saber cuántos puntos tiene. De tal manera que la gente que juega con el Español irá sumando puntos para el Español. La gente que juega con el Villarreal sumará puntos con el Villarreal. De tal manera que al final de temporada se sacará una liga virtual que dirá quién ha jugado más y quién ha jugado menos con los equipos y quién ha ganado más quién ha tenido más victorias y más derrotas. ¿El Atleti? El Atleti está por ahí. ¿Y usted? ¿El Atleti? Usted no está muerto, caballero. Jesús Gil. Ni más ni menos. Aún está por ahí. ¡Estoy vivo! Por supuesto que está vivo. Estoy con mi amiga Engage. ¿Engage? Está aquí conmigo. La Engage está muerta, esa sí que está muerta. Pero, hablo desde... Yo sé que estoy muerta. Oh, Dios, la Drinka. También estoy con mi amiga Drinka. ¡Claro! ¡Drinka! Drinka, ¿tú tuviste algún FIFA? ¡Facinerosa! No, yo era del Depor. ¡Vete conmigo a Venezuela! Yo era del Depor y del Arsenal. ¡Guarra! Porque me hacían publicidad. Y tú jugabas... Tú tenías World Wide Soccer, ¿no? World Wide Soccer y Virtua Striker. ¿Os gusta el Virtua Striker? No. A mí me encanta, sobre todo en recreativa. ¡Reseteate! No te llano que... No tientes la suerte que en cualquier momento me reseteo. Oye, Dios mío. 3, 2, 1, 0. Esto es horrible, que alguien me repare. Jesús, nos vamos. Vámonos, Jesús. Vámonos. A jugar al World Wide Soccer. O al Virtua Striker, que también está muy bien. Es un juego que no entiendo, este Virtua Striker. Lo odio a muerte, pero siempre que voy en arcade tengo que jugarlo. Un juego arcade, ¿eh? Total, FIFA ha vuelto por la puerta grande. Pero es tan grande como gráficos también, ¿o solo se ha quedado con la jugabilidad? Pues no, amigos. Gráficamente también nos encontramos con un juego bastante espectacular. Un juego que por fin podemos decir que es de nueva generación. A pesar de que FIFA 07, más o menos, tenía buena pinta, dentro de lo que cabe, tenía errores bastante garrafales, desde física del balón a algunas caras de jugadores que daban verdadera vergüenza, por no hablar de las escenas pre-partido, pregrabadas y tal, con su frame rate por los tristes suelos. Sí, Edu se escandalizó un poco con las escenas actuales de FIFA 08, que dice que se ralentizan y tal, hasta cierto punto a veces sí, pero no tan exagerado como podríamos esperar. En FIFA 07 la cosa era ya de escándalo total. Y ver cómo el frame rate bajaba de una manera tan escandalosa, pues dolía los ojos. Pero pero en este FIFA 08 se ha puesto mucho mimo en este aspecto gráfico y nos encontramos con que las jugadas, además de que no se paran antes de que haya una falta, como pasaba en Pro Evolution, pantallazo negro, carga, escena, pantallazo negro, repetición, carga. No, nos encontramos con que una cosa va tras otra y entonces nos olvidamos de estas cargas y podemos pasar en cualquier momento la animación en que nos interese. Bien, siguiendo con tema gráfico y demás, el balón, la física del balón suele ser muy correcta, casi nunca falla, y veremos que si realmente le pegamos un zambombazo de estos de Roberto Carlos al balón, vemos como el balón ya no toma esos efectos que tomaba en los anteriores FIFA. No sé si recordaréis estos cambios de lado, estos tiros con efecto que daban verdadero asco. No, esto ha pasado a la historia por fin y nos encontramos con verdaderos trallazos, verdaderos chutes y verdaderos efectos de balón que valen la pena. Gracias, Altos. Entonces, más FIFA. Gráficamente, el aspecto de los jugadores. El aspecto de los jugadores suele ser muy correcto, sobre todo en los jugadores más famosos. Veremos clones de Ronaldinho, Sergio Ramos, Rooney, Lampard, etcétera, etcétera, que son los jugadores que más... por ejemplo, también Ribery. Los jugadores que han tenido algo que ver con la captura gráfica de FIFA son los que están mejor, pero los otros tampoco están del todo mal. Comparado, por ejemplo, con FIFA 07 o Pro Evolution 6. ¿El Risto Stoikov? No, Risto está en el banquillo. Bueno, ya no, ni eso. Cierto. He venido con mis hijos, Bereva, Borova, Vodka. ¿Es Bereva? ¿Qué tal, Vodka? Está bien, Vodka. Es Bereva, me gusta más. ¿Ah, sí? Es Bereva. O sea, tiene... Me han echado del Celta, ¿lo sabías? Sí, sí. En realidad se ha ido usted del Celta. Me han echado, pero he puesto esa excusa falsa de que me... Es Bereva. Así no se hacen las cosas, ¿eh, Risto? Así no se hacen las cosas. ¿Vas a decir cómo se hacen las cosas? Es Bereva, ven aquí un momento. ¿Qué quiere, papá? Es Bereva, dale una patada en el culo a este mariconazo. Pero... ¡Ay! Papá, ¿por qué tienes acento de italiano? ¿Quién? ¿Quién tiene acento italiano? Bereva, cállate. Bueno, Risto, nos puede dejar con el análisis. Vayas a Bulgaria, hombre, que ya la ha cagado bastante con el Celta y con Bulgaria como para venir encima aquí a meter la pata. Hay que ver. Total, estamos hablando de eso, del apartado gráfico del juego que está realmente espectacular. Cosa que no vamos a ver en Pro Evolution Soccer 2008. Entonces, claro, la cosa pues nos hace que sea aún mejor. Nos vamos con el apartado sonoro. El apartado sonoro nos encontramos con más de 50 canciones. ¡Fútbol con fatata! Y más de 27 países distintos en estas canciones. Entre ellos no tenemos representación nacional con los amigos de Baja el Volumen. Dover, sube el volumen. Joder, qué pesadito. ¿Eh? Salen en todos lados ya. Bueno, ya. Gente. Es que antes Dover molaba, ¿eh? Ahora no, ya... No, nunca ha molado. Antes molaba más. Sí, eso sí. Ahora está un poco flojo. Pero bueno, vamos a tener todo tipo de repertorio musical, desde rap a salsa, tecno, disco, samba. Va a ser genial, o sea, cada momento que le demos al pausa va a ser impresionante. Y otra cosa que no he dicho, el online. Mientras estemos jugando un partido online y haya fútbol en ese momento, los resultados nos salen cuando le damos al pausa. Un puntazo, un verdadero puntazo. Eso está guapo. Con fatatas. Los comentaristas, ya que Chache me viene con el tema, los comentaristas son ni más ni menos que los profesionalazos de la radio, Manolo Lama y Paco González. Dos merengones como la copa de un pino. Pero muy profesionales, sin embargo. Pero merengones. Muy profesionales, sin embargo. Pero muy merengones. A mí me gustan mucho. Y desde el FIFA 98 llevan dando la talla, con unos comentarios impresionantes y menos horroroso se pase. No. Estamos hablando de miles de frases por juego. Realmente que te ponen los pelos de punta y que te hacen sentir el partido como Dios manda, como si estuvieras jugándolo de verdad. Entonces Manolo Lama y Paco González vuelven por la puerta grande, como en su día, y nos encontramos con eso, con que de verdad sentimos que está siendo retransmitido el partido por la radio. Es genial, y yo en este aspecto le doy lo que se dice un verdadero excelente en el aspecto sonoro. Solo ya por su banda sonora o solo por sus comentarios de infarto. De verdad, genial. Gráficamente, el juego también está yendo a 60 frames por segundo, algo que se agradece por la fluidez del título. Pero creo que ya hemos acabado tanto gráfica, como jugable, como musicalmente. Y es la hora de dar el veredicto de este FIFA 08. Un veredicto que a mí me lo dicen hace 2 años que iba a dar esta nota a un juego y no me lo llego a creer. Me habría parecido imposible. Yo creo que Edu está de acuerdo. Sí. Edu sí. No está tan de acuerdo conmigo con este FIFA. No, porque... No sé, yo aún sigo prefiriendo Pro. No sé... Sé que ha mejorado, sé que ha cogido bases de pro, pero como que le falta algo. ¿Tú qué crees que le falta, Edu? No lo sé, realmente la sensación de que aún le falta un poquillo más para llegar a ser pro, algo no sé, tampoco lo sé explicar con... Yo en mi caso, son las 5 de la tarde por cierto, yo en mi caso la verdad es que a mí me sorprende muchísimo este juego, porque ya no solo por las ganas que tenía de jugar a un juego como Dios manda en nueva generación, sino también por el tema de que Pro Evolution Soccer este año sigue igual que el año pasado. Lo veremos en el análisis de Pro Evolution Soccer 2008. Pero Pro Evolution sigue igual. FIFA, en cambio, ha tenido un cambio. Ya no solo gráfico, sino jugable. Y la gente, muchísima gente, está de acuerdo con esta afirmación de que FIFA ha mejorado muchísimo. Y se ha puesto a la altura, como mínimo, se ha puesto a la altura de lo que es Pro Evolution Soccer, la obra de Konami. Yo, desde luego, este año tengo clara mi opción. Y esa opción se llama, sin ningún tipo de duda, FIFA 08. Por ello, la nota de Arcadia Gamers hacia este título, un 8. Porque es un título realmente notable. Porque sale en el 08. También puede ser. Logro desbloqueado, chiste matemático de esos que no gusta a nadie. Y el FIFA 2000 era el FIFA 00. No me extraña. ¿Te acuerdas del FIFA 2000 con los jugadores antiguos? Ha seguido una dinámica. Con el Real Madrid del año 56-57, con el amigo Di Stéfano. ¡Hombre! Sí, sí, FIFA se acordó de usted, Don Di. Estaba yo ahí. Sí, sí. Don Di, muy bien. Sí, sí, además tenía la calvita esta que tenía en sus días. Estaba censurado con una calva. Sí, ese. Había todo tipo de escuadras, desde la Brasil del Mundial de Pelé hasta la Argentina de Maradona. No, era realmente espectacular. Pero claro, pones estas ideas en un juego que no acaba de despegar y pasa lo que pasa. Yo solo espero que se rescate de nuevo esta idea, pero como Dios manda, en la nueva generación. A ver si Electronic Arts nos escucha y acepta esta idea, y estaría muy muy bien, la verdad. Tuvimos una discusión el otro día, además, sobre Pro Evolution y FIFA en el chat de Arcadia Gamers, algo que no había visto en mi vida. Hombre. Y una discusión muy profunda, ¿eh? O sea, había verdaderos expertos de Pro Evolution y de FIFA. ¿Cómo de profunda? No, Tifabé, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Pro y de FIFA. ¿Qué te parece el Pro? A mí no me gusta. ¿Y el FIFA? Me encanta. ¿Ah, sí? Me encanta. ¿También te gusta el FIFA y me eso? Me encanta. ¿Y por qué el FIFA y el Pro no? Porque me gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? ¿Pero qué te gusta, el fútbol o los tíos que juegan al fútbol? ¿Beckham? Bueno, ya. Profundo. Ay. Profundo. Vámonos con la sección de descarga, ¿no? Que ya está bien. Sí, mejor. Vamos a jugar a FIFA este año, ¿no? ¿Qué? Vamos a jugar a FIFA. ¿Al Fifista? ¡Fifista 2008! ¡Sí! ¡Con Zidane! ¡Cabezonazo a Materazzi! ¡Toma! Qué manera de ningunear un mito, ¿eh? ¡Qué manera! ¿Y el gol de Glasgow qué, Chache? ¿El gol de Glasgow qué? Ese no lo sé, pero el de Mijatovic en el 97 estaba fuera de juego. Vete a la mierda, asqueroso. Total, vamos a empezar un análisis de un juego muy esperado por los usuarios de Wii en la consola virtual y que nadie se esperaba que saliera. Una obra de Treasure. Ahí estamos, Treasure, una de las mejores compañías. Que está Edu, si es Guilty Gear o Treasure. Pero es que Treasure, mira, has dicho Treasure. Y saltó, claro. Saltas y sigue. Sí, sí, pero es que Treasure, o sea, estamos hablando de un título, una compañía que todo lo que hace, todo lo que toca, lo convierte sin ningún tipo de duda en oro. ¡Mierda! Sí. ¡Chache, eh! No he sido yo, ha sido Di Stéfano que se iba y ha escuchado campanas y ha dicho algo. Vale, vale. Total, que sí, que todo lo que toca lo convierte en maldito oro. Podríamos hablar títulos de Treasure. A 20 céntimos. Hakusho Gaiden. Bien. Gunstar Heroes. Gunstar Heroes. Radiata, no. Gaiden Cyberguard. Eso. Blitz DS 1 y 2. Blitz, Sinan Punisher. Sí. Y ahora mismo no caigo en ninguno. Ikaruga. Que sale en breve en el Xbox Live Arcade. Madre mía, qué ganas. Pues total, empezamos con este análisis. Decir que es un juego, ni más ni menos, un juego un tanto antiguo del año 2000, por allá por noviembre, sacado por la mismísima Treasure para la Nintendo 64, y un juego que nunca cataríamos. Katamari, jaja, nunca cataríamos. Doble desbloqueado. Esto es ya... ha degenerado. Sí, sí, sí. Ha degenerado. Nunca cataríamos por nuestro país, pero por fin a 1200 Wii Points se nos pone a la altura de jugarlo. Pues bien, este juego jugablemente, estamos hablando de un juego, como ya habíamos dicho el otro día, un shoot 'em up en primera persona, un shoot 'em up on rails, donde dispondríamos ni más ni menos también, entre otras cosas, doble salto, desplazamiento lateral, y la, nuestras maneras de disparar y de atacar con filos de espadas y demás, dándole a un dándole un toque bastante interesante. Lo que destaca más de este Sin and Punishment sobre todo es el apartado técnico, porque estamos hablando de un juego que salió en una época en la que Nintendo 64 ya estaba en decadencia, muy en decadencia, muy, muy afectada por la competencia que había sufrido por parte de la PlayStation de Sony. Y este juego, pues al final, los bien amados señores de Treasure, no sé quién les distribuiría el juego, a lo mejor no sé si ellos también distribuyen, no sé qué historia, pero al fin y al cabo se quedó en Japón. Se quedó en Japón y se convirtió en uno de los juegos más importados en Occidente, pero se quedó en Japón. Eso es lo que más llama la atención, porque el apartado gráfico, como dijimos hace la semana pasada o la otra, no recuerdo. Sí. Este juego luce perfectamente como uno de los peores o medianos gráficamente de GameCube. Eso es lo que tiene este Sin and Punishment de especial, y que hace que ahora, con el Cannabis Festival, han decidido recuperarlo para la Wii. A un precio de, antes has dicho, Tony, ¿cuánto? 1200. Toma ya, 12 euros. 12 euritos. Vale. Qué bueno, que para lo que es, pues tampoco es, pues claro, mira, la lástima es que sea... Se hace la vista gorda. Sí, se hace la vista gorda porque esto, joder, vale la pena, francamente. Pero claro, a mí lo que no me parece bien es que por un juego de Nintendo 64 paguemos 1000 puntos y por este que es de Nintendo 64 paguemos 1200. ¿Qué pasa? Que la culpa de que no lo hayan sacado y lo saquen 10 años después aquí, bueno, 7 años después, tenemos que pagar esos 200 puntos de más. Pero sí, bueno, sí, eso sí. Es igual, eso es un debate absurdo. Al fin y al cabo son 1200. Nos pongamos a patalear como nos pongamos, y al fin y al cabo son 2 euros. Pero sí, bueno, sí, tampoco es cuestión de ir aquí tirando el dinero. No, tampoco. Pues bien, estábamos hablando del apartado jugable de este juego y decir que es algo así como sin que se tomen a... O sea, dejando comparaciones aparte, vendría a ser algo así como un Panzer Dragon en el sentido de ir disparando y demás. A pesar de que los elementos 2D siempre están presentes en este título. Gráficamente, como bien ha dicho Chacha, es espectacular para ser Nintendo 64. Y musicalmente nos encontramos con lo que le pasa a todos los juegos de Treasure: un apartado sonoro más que envidiable, en serio. Impresionante las composiciones de este Sin and Punishment, Successor of Earth. Y es que incluso el juego viene doblado. A pesar de ser un cartucho, viene doblado, lo cual le da un toque aún más de lujo. Impresionante cómo se curran esta gente las limitaciones técnicas de una consola y reducen lo mejor. Sí, pues precisamente por ello, este juego, este Sin and Punishment, esta descarga de la semana, se lleva ni más ni menos que 5 estrellas. Un totalmente recomendado por Arcadia Gamers, porque en serio, vale la pena mojarse un poquito y comprarse este juego. Recomendado totalmente, insisto. Casi que nos vamos a ir con postdata. Así que hasta ahora. Bien, pues ya estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es muy corto esto. Este es muy corto, hay que hacer algo. Para ver si la semana que viene tenemos ya los nuevos soniditos que estamos esperando por parte de Radio Behind. Desde aquí un saludazo a Dark K. Y un saludazo a toda la gente que nos escucha desde Radio Behind, que nunca las saludamos, siempre se nos va la olla, pero sabemos que estáis ahí y nosotros os tenemos mucho más que aprecio. Pregunta bizarra, tenemos 5 minutos. 5 minutos para 5 preguntas. Yo quitaría... ¿Tenemos el sonido del canal de encuestas? Creo que no. Oh. Bueno, no lo tenemos, es igual. Vale. Edu, pon cualquier otra cosa, no sé. Pon algo así, algo así majo, hombre. Pones el Sancho Quijote. O el Barrio Sésamo, que son Barrio preguntas. Sésamo, Barrio. Venga, va. Barrio Sésamo, me gusta. Estoy de vale. Atención, esto de que las preguntas bizarras. Edu, primera pregunta. ¿Cuándo habrá un Doujin Silla hoy de Arcadia Gamer? Nunca. ¿Por qué? Porque no. Pero... ¿Cuándo? No, Tifa, no va. Ya se le tema, está cayendo, hombre, lo que yo me sé a esta mujer. Tifa, ¿tú a quién pondrías con quién? ¿Quién pondría encima de quién? Sea objetiva. Don Camilo con... conmigo. Me gustan los viejos, ¿qué pasa? Nada. Que no sabemos qué le parece eso a Don Camilo. Podríamos preguntárselo después, que aún quedan 4 minutitos. Bueno, siguiente pregunta. Si fuerais un Pokémon, esta supongo que va para Chache en concreto. No, para todos, ¿cómo que para Chache? Bueno, ya, vale, pues venga, va. Si fuerais un Pokémon, ¿cuál serías? Tony. ¿Yo? Ti, tu, tu, tu, tu, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Snorlax. Snorlax. Sí, porque come como un hijo de puta y después duerme de puta madre. Te lo compro, te lo compro. Sí, ¿eh? Sí, sí. Edu. Bueno, a mí me gustaría ser Mewtwo, ¿no? Pero... Está, ya está. Flipa. ¿Qué pasa? Típico, ¿por qué? ¿Por qué? Me molan los poderes psíquicos. ¿Qué pasa? Yo lo tengo, pero clarísimo. Ya verás. Psyduck. ¿Por qué? Porque mola. Sí, es normal. Sabía que es gracioso, pero bueno, yo a esa pregunta contestaría. Yo no sería nunca un Pokémon, sería un Digimon. Ahí estamos. Ah, yo también. Angemon. Bueno, en fin. El Rumón. Yo sería Gumon. Y bueno, otra preguntita más. Esta es de FHM. La he seleccionado porque me hacía gracia porque era de FHM. ¿Alguna vez habéis estado al borde de la muerte? No, creo que no, vamos. Yo tampoco. Me hicieron una operación. Hombre, no sé que haya estado en coma mientras dormía. Ayer lo estuvisteis. Os recuerdo que ayer os montaste en mi coche. Cierto, cierto. Y vosotros no sabíais lo que sé yo. Y es que durante todo el trayecto de media hora no miré ni una vez el retrovisor. Ni una. Antonio, muy mal, ¿eh? Suspendido. No, estoy aprobado ya. Y bueno, yo seguro que he estado alguna vez, Edu. ¿Lo sabes? Alguna cosa. Que ahora mismo no caigo, pero algún día que estuvieras borracho o algo, yo qué sé. Ah, bueno, alguna vez caí de... Bueno, en fin, da igual. Ay. Si vivierais dentro de un videojuego, ¿cuál os gustaría que fuera? Terranigma. ¿Por qué? Porque es un... porque sí, porque Terranigma es Dios, punto y pelota. Guilty Gear. ¿Por qué? Todo devastado. Joder. Apocalipsis, aventuras, acción. Pues yo voy a traducir mi ¿a qué? Lo que se, voy, ¿a qué? Voy a traducir lo que sería mi respuesta literaria al videojuego. ¿Literaria? Sí. De literatura, quiero decir. Venga. Estaría en el Hobbit. Me encantaría ser un Hobbit. Ahí fumando, comiendo y durmiendo todo el día. Pero eso no vale. Pues entonces ¿cómo que no? Pues existe el juego del Hobbit. Yo quiero estar en batallas por la Tierra Media. Subo de las batallas y me voy a vivir a Rivendell. No te jode. Claro, pues sí. Pues es válido. Pues entonces lo cambio y digo. Ah, mira, pues mira. Respuesta, señor. Siguiente pregunta. ¿Qué, Chache, qué significa golpe en boca? Segundo golpe en boca. Sí. Es una expresión gastronómica de aquí el crítico culinario Ferran Filin Adrià. Uh-huh. Que es un hacha haciendo un análisis de cualquier bocadito de comida. Se escuchan los pajarillos de la calle. Qué bonito. Son las 3 de la tarde, son las 5, perdón, de la tarde. Y claro, no es una hora habitual. Última pregunta, creo. Sí. Tony, ¿cómo te cargaste a Sephiroth en el Final Fantasy VII? Está... ¡Baja el volumen, Edu! ¡Queda un minuto! Joder, voy a poner One with the Danger. Esto... Sí, ponla. Estuvimos aquí... Estabais además en mi casa el día que me lo pasé. Os fuisteis antes de que me lo pasara. En realidad nadie sabe si es verdad si me lo pasé o no. Venga, va, rápido. Puedo confirmar que sí, que me lo pasé. Que costó un huevo, pero me lo pasé. Fue todo suerte, yo creo que lo voy a decir la semana que viene, porque no da tiempo. Bueno, va. Vale, lo dejamos para la semana que viene, pero es una aventura, una batalla dura, poderosa y que costó un huevo. En fin, casi que nos vamos, el programa Oveja Negra ya ha terminado. Ay, Tifa B, pechitos. ¿Pechitos? Pechitos de Tifa B. ¿Pero a usted le gusta Tifa B? Tiene unos pezoncillos rosaditos. ¿Usted se la tiraría? Ay... No, menos, don Camilo, no puede rebajarse a eso, caballero. Se va, ¿no? Ya está, lo dejamos para la semana que viene. Solo venía a decir. Madre mía, la semana que viene va a estar calentita con Final Fantasy Tactics en PSP, eso ahí para empezar. ¿Qué Digimon serías, Tony? Vale, hago un Gemón, sin ningún tipo de... ¿Y tú, Edu? Huelga Lurumón. Huelga Lurumón, uy, la evolución de Gabumon. Lo tiene más grande, ¿verdad? No, en fin, vámonos, que se acaba el programita. Nos vemos en nada, en 4 días, el martes. Nos vemos a las 11 en vuestro programa en Arcadia Gamers. Hasta ahora. Adiós.